よーし、みんな行くぞ ー。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 初夏季の挟んだしおりの続きから、楽あれば苦もあり、ストーリーは波のまにまに、深い海を抜け空飛ぶ街に繰り出し、そこから降りれなくなり、脈絡のないような展開も一人なストーリー、忘れず伏線をドキドキ来る前なさめに備えて情報して、ひらりひらりめくりめくるストーリーストーリー、喜怒哀楽せわし、ひらりひらりめくりめくるストーリーストーリー、せわしないネバーエンディング、いつになれば終わるんだ、見当もつかない、終わりに行く見当もつかない、さあ今日も始めましょうか、しおり挟んだページ涙の跡、苦しくて思わず閉じた理由は忘れずに、読み進めるほど白紙のページが、お気に召すままに起承転結をこしらえて、ひらりひらりめくりめくるストーリーストーリー、喜怒哀楽せわし、ひらりひらりめくりめくる、責任険しい、かぶり捨てたい時はもう一回、付箋の場所読み返し、そこにあったストーリー、色とるキャラはいましたか、さあ思い出して sean todos bienvenidos a estos que expresos se cae. Zumba Dry. Me compré. Todavía no me tomé la cerveza Super Dry que me compré la otra vuelta en el mercado del patio. En cierto lugar de Rosario, mejor voy a decir. No voy a decir qué local. Estaba tan dry como decía que estaba. No la tomé todavía. Uy, no sé, pero desde afuera sí. Igual. A ver, la cerveza artesanal no alcanza esos niveles, ¿sabes? Es como de aposta, es como muy. No diría espumosa. Cerveza patera. No diría que espumosa, pero es más rara, es como un poco más espesa. De onda. Aunque realmente no soy una persona de tomar cerveza, pero creo que en parte me gustó la Super Dry, la Sagi Super Dry. Super Dry. Bueno, bienvenidos a este programa número 3 de Persona Se Cae Super Dry. De esta novena temporada. Programa. Ya ni me acuerdo. 427. 11 años. 11 años porque posta. Porque el mal debe prevalecer. Nos olvidamos de que justamente antes, cuando iniciamos esta segunda temporada, habíamos cumplido otro año más. Y por eso este es el programa de aniversario. No, mentira, no. A ver, ¿qué otra cosa podemos comentarles? Además de que saludos al chino que dijo que justamente que le mandemos saludos. ¡Saludos! No sé, él en general me pide, el chino me pide que... Pide cosas, chino. Que... ¿cómo se llama esto? Estás hecho mierda. No, pero estoy tratando de buscar el mensaje. Ah, buenísimo. Que nos escuchen en diferido en la mayoría de los casos y también que la avise cuando grabamos. Pero nosotros tenemos un horario fijo para grabar, que justamente era jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Sí, por esto a que... A través de nuestro canal en YouTube. Sí, YouTube mágico, YouTube. También pueden seguirnos en nuestros medios de... distintos medios, o redes sociales, como quieran llamarlo. Ponele. Es arroba Twitter, persona se cae. Sí, la comunicación directa. Arroba persona se cae en Twitter. Sí. Por dicho. penespodcast.tumblr.com, que es el Tumblr de Pyro que registró bajo el nombre de Persona Se Cae. No, funciona como Persona Se Cae, así. Pero es todo, tiene toda la magia, tiene todos los conejos, tiene todo. Y después también pueden visitar personasecae.moe, que es nuestro super centro neurálgico, mágico y místico, y toda la papota donde su oro sí vuela y está todo bien. Sí, no. Recién me acabo de confirmar que como el infinito ya no existe, su oro no vuela. No, fue elegido. Antes sí existía, entonces sí volaba. Vivimos en el presente, Pyro, no en el pasado. Vos vivís donde vos quieras, yo vivo acá. No vivas en el pasado, Pyro, por favor, ¿sí? Si vamos todos al Stingray. Pyro, va a venir César Milano y te va a aplicar su llave de tranquilizadora de perros. Y entonces por fin va a recomendar tus prioridades y por fin vas a poder actualizar, vas a poder estar al día con las series que en verdad te importan. César Milano como Botacoy. No tiene poder sobre mí porque su silbato para perro. Sí. Él no cree que eso funcione, entonces. No cree que eso funcione. Yo te dije, pues estás en un punto donde o viene César Milano y te rehabilita o te mata. Estás en la zona roja, Pyro, ¿no? Uy, a la zona roja. Estás en la zona roja. Hay que ir a la zona roja, está re bueno. Hay que juntar los mangos y irse para allá. Y así te morís. Y rehabilitar. Así ya lo conocen, pero uno se después se agarra un bicho, se muere. Está 3 días muriéndose y me dice, no, volví. Pero después genera resistencia, está re bueno. Uy, sí. Después genera resistencia. Bueno, decíselo a tus primos, que cada vez que agarran y van con y traen y te alquilan una puta, como que. Bueno, después terminás hecho mierda. Bueno, pero qué copado, viste. Uy, sí, qué copado. Qué copado. Está recopado, está tirado en la cama todo el tiempo y decir, oh no, me muero. Posta. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de justamente de Otaku Nikoiwa Musukashi Fiction, interpretado por la banda Sumika. Después, si no desarrollas resistencia, te pasa lo de Thanos, ¿viste? Que en mi opinión es uno de los mejores openings de esta temporada. Está muy bueno. Tanto la música como la animación acompaña esta vuelta. Lo que me sorprende es que no hayan salido ya los videitos de la gente que baila en lugar de coreografía de casi el final de la canción, pero está. Es que es muy corta, por eso es difícil desarrollar eso. ¿Por qué? No, es muy cortita. No es el Harajare Yukai, boludo, que dura una bocha. Son 3 segundos de ara. el Hare Hare Yukai, hasta que salió el video, de completo con toda la coreografía, pasó un tiempo. Acordate. Creo que encima la sacaron con el DVD, el PB, con toda la coreografía entera de Hare Hare Yukai. Antes de eso solo era... Era en un momento... Solo era el minuto 30 del opening. Y había un momento de improvisación importante. Eso, en el medio de ese minuto 30 hay un minuto de improvisación importante. Bueno, el Gino dice que había dicho que justo terminó de escuchar el programa el jueves, perdón, recién el martes. O sea, el programa del jueves pasado lo terminó de escuchar el martes. Le duró. Y Pairo, cuando el Pairo subió el viernes, así que bueno. ¿Por qué no se suben a la de Darío? Que se despierta escuchando personas, se cae y le dura hasta la media tarde. ¿Qué otra cosa? A ver, nuestro mail también es personasacae@gmail.com. Sí, sí, el lugar donde pueden explayarse, así como de dedicarnos más palabras, más cosas, más contenido. Donde pueden boicotear a... pueden boicotear el monopolio de Milenio por nuestra atención. Peleense sí. Por nuestra atención. Sí, quiero pelear a muerte. ¡Thunderdome! Así que ya saben, pueden pelearse por nuestra atención con Mel Año y vamos a ver quién gane, que le damos sus comentarios en un momento de sacado de culo y entre otras cosas. Ahora me acordé con lo de Thunder, me acordé. El otro día estaba haciendo la tapa y me puse a escuchar el podcast de Denjo, que es una bocha que no lo escuchaba el Denjo. Sí, bueno, la tapa donde hay un personaje que no nos representa para nada, pero bueno. Sí, bueno, pero tenía que meter a Len. A ver, mensaje de nuestro... desde la transmisión en vivo de que tenemos en YouTube. A ver, Gino dice... ¡Ea! Damián Maggio dice... Buenas, por fin los puedo escuchar en vivo y... abren con el opening de Botakoi. Che, Damián, unime a tu secta. Por fin arranca. Quiero ser un hermano también. Hijo de su madre. Igual empezamos casi horario. No, mentira, empezamos retardo. No, empezamos casi horario, porque... ¿cuánto vamos? No, puede ser que hayamos 4 minutos. ¿Por qué no? Un montón de cosas pasaron. Ah, no, está bien. No, estaba bien. Hace 10 minutos que estamos, bueno, más o menos. Vale. Y tirarle... y son y 52. Son las 7 y 52. O sea que cierre, ¿cómo tarde? O sea, las y 40 y... pará. ¡Arrancaste tarde! Está mal legislado, dale. Ah. A las 43 comenzamos. Bien. Pero yo puse a las 19:35, nunca pongo y media, siempre me pongo ese margen de 5 minutos. Sí. Bueno. A ver. Así todo fallaste. Continúo leyendo algunos mensajes que nos dejaron. Al ver el lleno. Bueno, Melaño dice. ¿Qué tal su semana, mis argentos fanáticos enfermizos? Tengo frío. Nico Musume. Ahora sí llegando. Puntual a la cita incómoda de los jueves por la noche a la espera de oír su por fin un tema de Sinfogear. No va a pasar nunca. Sí, tiene no que va pasar. Pasar. Tiene que pasar. No va a pasar. No va a pasar. Es una parte importante del día. No va a pasar. No vamos a pasar. No va a pasar y no vamos a pasar ningún tema de Sinfogear. El Gino dice saludos a todos, a H, que cuando Pairo hace o habla de un tema con todas las pilas, H siempre pone sus comentarios de bien de forro. Obvio, es el hombre boicot. Son Alche y sus poderes mutantes de boicot. Podría decir poderes mutantes. Es que le voy a decir algo. Pairo en cierto momento exagera. Y toma, obviamente, y toma como que su fantasía super recontra elaborada en su mente es la regla del universo. Che, están re buenas las reglas del universo. Entonces si lo dejamos así, como que Pairo de pronto va a empezar a decir otras pelotudes y como que Super vuela. No, eso no. No, es como que no, porque tu boicot contra la realidad no funciona acá. No, nada, por algo siempre hay oposición en los gobiernos. Pero vos tenés que estar de mi lado, la concha de tu madre. Yo estoy del lado que a mí me parece mejor. Vos contratás a Alche como tu mano derecha y también haciendo tu pie izquierdo, buenísimo. A ver, a ver. ¿Será por eso que me caigo tanto? Mind blow. Hice también, y a Pairo que viene sobreviviendo como yo, jajaja, ja, ja, somos inmortales. Obvio, indestructible. Melanio comenta, a ver, espera. No, me estaba justo. Dice, che Pairo, apurate con la crítica destructiva de la película de Solo. que estoy a un clic de comprar la entrada y quiero saber si estoy por botar mi plata. No te va a salir, porque la película de Solo realmente está como muy lejos de mis prioridades. Esta semana, como se complicó la ida al cine, que ni siquiera era para ver esa película, me terminé comiendo una bosta gigante. Después vamos a hablar de eso. No, no vamos a hablar de eso. Capaz hablemos de eso, primero vamos a hablar de otra cosa. Y la semana que viene, ahí sí vamos a ir a ver la película que realmente me importa, que es de Isle of Dogs. Y solo, capaz que la otra semana, si no, la reventaron de cartelera. Pero no posta, todos dicen que es malísima, muy pedorra, entonces no sé. La pared dice saludos, y dice, hoy es el programa especial de las locas aventuras de Alche en la zona roja de Japón. Capaz, posiblemente. Capaz. Deja que regresen a mí los momentos de felicidad de hace un mes. Los momentos Himochi. Mira, hace un mes... No, el mes pasado no estoy viendo esto. No, estamos en mayo. No. Estamos terminando mayo. Hace dos meses, en esta fecha, estaba en Japón. ¿Viste? Es una verga levantarte todos los días y darte cuenta que no estás en Japón. Posta, es una terrible verga. Ir al baño y decir, si estuviese en Japón no tendría que tirar la cadena de esta mierda. Se tiraría solo y te daría las gracias. Sí, también. Como alimentame. Claro, por supuesto. Demás y me da. Es muy chato. Entras al baño y hay una loli lista para recibir. A ver, Belaño dice, yo sigo yendo super dry y no puedo evitar pensar que tengo que comprar detergente en el minimarket de la esquina. No tenés que comprar detergente, tenés que comprar divergente. Y continúa, dice, tienen que hacerle honor al nombre de la temporada y transmitir un jueves abriendo, comiendo con papas y cola al Umaru. ¿Por qué con papas y cola? Si fuese realmente, si hiciéramos honor a la temporada, tendríamos que estar tomando cerveza. Sí, y eso no estaría bueno. Al margen de eso, Umaru terminó súper para la mierda. ¿Cómo arruinó esa serie, la concha de la lora? ¿Qué? ¿Recién terminaste de ver Umaru? No, estoy tirando el comentario. Ah, sí, es que... ¿Qué querés, padre? Es un yonko. Terminó muy mal. No. La primera temporada termina re bien. La segunda es una cagada. Es que la primera temporada tenía otro formato. Tenía otro director la primera temporada. Y ya te dije, esta era como un poco más de lo mismo. No sé, no hacía falta más de un Maru. La vergüenza. No hacía falta más de un Maru. Pero sí hacía falta mucho más de Vina. Sí, obvio. Yo qué sé. Vale. A ver. Saludos, Alan Mercer, que dice, quiero saludos. Wota dice, Wotakai, donde no se sabe guinar. ¿No se sabe guinar? Donde no se sabe guinar. Wotakai, donde no se sabe guinar. Bueno. Dos mails entran, solo uno sale. XD. Y dice, no me quiere ir, señor Alche. No, sin un tema de si podía. Y nuevamente Brian dice, che Alche, no vayas hacia la luz. Que en Japón no usan los tres caracoles en los baños. En el baño, no. Allá no usan ningún caracol porque no, prácticamente no te tenés que. Prácticamente no. Vos no haces contacto con tu trasero o con nada. Viene la loli y absorbe. No, sí. no hay papel, no hay viene nada. Viene Toire Kun. Viene Toire Chan y chupa, ¿viste? Hace el ruido de blow y ahí sale todo, ahí se va todo. Posta, y. Un comentario copado así de el, no me acuerdo si se lo había dicho, pero el baño más copado que había visto con el lavamanos más rendidor de la historia. El de Gundam, que no, se lo sentás vi, y se no, escucha lo vi en cosas, lo vi en la fue el de la Tokyo Tower, que tenía el lavamanos, tenía el la jabonera, lo que te tira el jabón. El agua, sí. Y el secador de manos, todo en el mismo agujero. O sea, en el mismo lavamanos, todo ahí sin tener que mover, sin tener que desplazarte, todo en el mismo lugar. Era muy copado. Che, es verdad que los baños de cosas del Tokyo Sky Tree están conectados a la nada. Que vos directamente. O sea, no fui al baño en la Tokyo Sky Tree. Pues que yo escuché que vos cagás por ahí y sale directamente y cae. Bueno, no hay tubo, no hay nada, como una puertita. Yo no fui al baño. Se desintegra antes de llegar al piso. Michael Hernández. Buen día, chicos. Vamos, H, afroamericano. Evina fue la posta. Ah, no, pará. Ah, con razón, lo eliminó el mensaje, pero bueno. No negué tu amor por Evina. No, dice, justamente Melina dice, no le peguen a Umaru, que esta temporada Evina fue la posta y por poco se coge a lo nicho. Si le da dos capítulos más capaz, en el juego están ahí. Che, ya son las 8 y medio como que no saludamos a los personajes que tenemos que saludar hoy. Sí, dale, metele pido. Saludos entonces a justamente a este super personaje del año del orto. Hay personajes graciosos. A Nadia, de, obviamente Nadia. De Umino Nadia. Sí. De Fujigi no Umino Nadia. La negrita del poder a la cual Disney le robó todo. Disney le robó todo. Esta me suena que es de Gakuen Alice. Es de Gakuen Alice. Saludos a Sumireo Yoda de no hay Gakuen tanto Alice. No hay tanto episodio de Gakuen Alice. No sé por qué seguimos encontrándolo con estas minas. También saludos a Mutsu, obviamente, de Kentai Correction. Otra de Kentai Correction, pero esta ya como tiene aparición de 3 segundos en la serie. Saludos también a Kokomi Shina de Girlfriend Beta. La primera protagonista de Girlfriend Beta, o sea, la que están dedicadas a los primeros 2 o 3 capítulos. A ver, bueno, también saludos a Mochizuki Anna, de obviamente de Idolmaster. Sí, pero esta es de coso, esta es de Million Live. Live, ¿no? ¿Y qué tiene? Sí, es una Idolmaster. Sí. ¿Y cómo no saludó a este personaje que salió de un videojuego y que después tuvo su adaptación anime? En realidad es como... ¿O esta es la del 2? No. Ah, no, esta es Another Episode. Esta es la de Coso. Esta es la hermana de... la hermana de Negi, la que está con Coso, la que está con la asesina. Sí. En el juego spin-off de... O sea, sí. De Danganronpa. Ese que no salió. No, es porque ella sí sale en los... O en la última tanda de OVAs. La última tanda de OVAs. ¿Viste que la última tanda que se divide en la del pasado y la del presente? Sí, pero esa era serie de TV, no era cosa. Era OVAs. Sí, tenés razón, son dos series de TV que salió en paralelo. Bueno, esta sale en un par de capítulos en la saga del futuro. Bueno. Así bueno, entonces saludos también a Naegi Komaru. Naegi Komaru, la loca del... ¿Cómo se llama esto? La loca del megáfono. Es super pro la mira, yo pensé que no me le iba a bancar, pero... Si no se me está olvidando a nadie más... Hoy no cumplen tanta gente. No. Ah, saludos a Cilia. A Cilia, justamente, sí. Bubblegum Crisis. Sí, sí. No Tokio 2040, porque esta es de la viejita. Esta es la viejita, sí. Igual calculo que debe ser la amiga. Si son el mismo personaje, deben cumplir años el mismo día. Ponele, no, ahí ya no estoy tan seguro, porque acordate que la Prisa Sagiri del pasado no es la misma que la del presente, entonces no sé. Era como que hubo una reinterpretación medio rara de Prisa en ese punto. Ah, no, sí, estaba otra loca. Mañana era el cumpleaños de un personaje de Yosuga no Sora que le tenía recontra ganas. Pero no se dio. Como que... Es la única que el prota lo peor no es que después terminó, los vio cogiendo y se recontra traumó. Es la única que el prota no tocó. En la serie de TV. Sí, bueno. En la serie de TV. En el juego se coge hasta las piedras. En el juego es otro nivel. Es otra ventaja. Bueno... Antes que nos vayamos. Tenés mod donde Sora tiene sexo con el espacio, buenísimo. Antes que nos vayamos, les recordamos también que pueden darle like a nuestra página de Facebook, que es Persona Se Cae Radio. Sí, sí. Actualizalo un poco, está re desactualizado, metele la gancho. Denle el gancho, vos te ocupado de eso. Ahora sí, Michael Hernández dice, buen día chicos, vamos Alche, Afroja con un tema de Sinfobia que el público lo pide. Viste que el público te reclama y vos lo escuchás, sos un sordo de mierda. Y también, Milenio comiendo que ayer fue supuestamente cumpleaños de Rie Kubimilla, obviamente, la reina... La reina Sundere. Cantate el Happy Birthday, Alche, tarareando el opening de Toradora. Decía, el primer opening de Toradora era... No era como bueno, estaba bueno, pero tampoco como que tenía la canción re alegre. Era una canción movida, pero tampoco tanto era. Cantate el opening del cumpleaños de Taiga, directamente. La canción del cumpleaños de Taiga. No me acuerdo. La vi hace tanto, pero ya fue. Bueno, mientras vamos a seguir con un tema para comenzar por el programa, porque de onda que hace más o menos 10 minutos, 15 minutos que estamos divagando horrible. Estamos olvidando, sí. Y posta que no me quiero ir después de las 11. Así que pero bueno. Pero tu deseo no será cumplido. Vamos a escuchar justamente lo que es el ending de Kokoku. Que se titula Sayake no Netegyo. Interpretado por Boku no Lyric Noboyomi. Bueno. Esta es la Kokoku, justamente la serie, la primera serie en la que Miyabi hizo, digamos, aportó un tema como opening. Y de hecho Miyabi estuvo el domingo en Argentina, en Buenos Aires. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Comprando o qué? No, ¿comprando churros? Tenía, tenía un concierto, pero lo tuvieron que posponer porque no, acá no les habilitaron la visa de trabajo para hacer el concierto. Somos unos garchas, somos una mierda. No me digas. Imagina, encima el loco vino y después tuvieron que hacer como una fiesta, así como bueno, en compensación. Sí, súper improvisado todo. Sí, era como un salón, era un, encima un salón como alquilado y bueno, ahí estaba Miyabi dándole, saludando a la gente que supuestamente iba a ir. No, no, puede, no podemos hacer todo tan mal, boludo. Entonces tuvieron que hacer, y todavía no hay fecha para el próximo concierto. De hecho, también iban a devolver la plata, capaz hasta que ni lo hagan. Sí, bueno, lo peor es que, bueno, acá lo peor es que vino, o sea... Acaso un hogar, chaporel. Si no lo hacen lo mismo, vas a, vamos a Brasil, vienen a Argentina y pues se van a Chile y capaz a Perú. No, después. No, pero no te digo eso. Digo, lo peor es que acá somos re garcha y decimos, bueno, ya está, qué cagada, no encima, salió. Miyabi llega a Japón. Esta es la tercera vez que venía. Sí. Pues Miyabi, el tema es que Miyabi, tipo conocido en el medio, con un montón de amigos, llega a Japón, lo primero que hace es agarra su Twitter personal y le dice, uy, estuve en Argentina, estos pelotudos no pude tocar, no sé qué, son todos una garcha. Y después se bajan todo lo que quieren venir acá, ¿no? Y bueno, encima por eso es una mierda, pero bueno. Igual yo hace mucho que no escucho a Miyabi desde que se yankinizó por culpa de la estúpida de Lara Croft, ¿cómo se llama? Esta putla, la trola que se cogía Brad Pitt. Ah, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué te pensás que soy? El escriba de la trola de Wanted. Ahí está, toma. Leo Acuña, bueno. Saludos, Leo Acuña. Sí, porque siempre me sale Lara Croft, no sé. La estúpida este, por Dios, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa, la loca esta, que desde que se juntó con esa loca... Debe tener un nombre en español y un nombre en inglés, viste, porque solo, sí. Desde que se juntó con Angelina Jolie, empezó, o sea, ahí como que lo perdimos. Que era Britney Spears, boludo. Posta, no, pero lo perdimos, porque el loco ya no canta en japonés casi. Y bueno... ¿Y bueno qué? El loco que venía de cantar todo en japonés a de pronto cantar en inglés todo. Descubrió Occidente. Hizo su viaje al oeste y bueno. Y ahí lo tenés. Ay, bueno. Rey mono, vamos, ahí saltándole. Vamos. Bueno, ahora va a trabajar en el live action de Bleach. Toma. Como. Qué garcha. Toma. Qué poronga. Va a ser de Byakuga. Si me vas a resaltar algo, tirame algo que sea bueno. No me tires con esa mierda. Yo te dije. Va a llegar y va a cantar sobre las noches. Sí, justamente va a ser Byakuya. Ya te lo dije, no es para bien su cercanía a Angelina Jolie, no le cayó bien. Para mí fue un asco que se juntaron esa pelotuda. Va a sacar su guitarra y va a decir, este es mi Senpon Sakura. Bueno. Ah, che, cierto, y el loco que iba a ser de Sado, va de Chado. De Sado. Va a ser el japonés. Y es re fachero el loco, sí. ¿Por qué no podía ser mexicano? No sé. Era como, mirá, o sea, ahí tenías un permitido. Acá tenías que poner poner mexicano, a un latino. Ahí tenías un permitido, ahí podías poner el mexicano. Eso es un pelotudo. Lo bueno que esto nos remitiría a que si alguna vez hacen un live action de Kobayashi-san Shinomi Dragon, Lukua tampoco sería la mexicana. Bueno. Lukua tiene que tener teta, después vemos dónde viene, pero tiene teta grande. Después armamos nuestro elenco para el live action de Kobayashi-san Shinomi Dragon. Bueno, vamos a escuchar el ending de Kokoku. El ending de Kokoku. El titulado Sayake no Netagyo. Interpretada por la banda Boku no Lyric Noboyomi. Volvemos a tocar personas acá y Super Dry Dance. Algo que no me gustó de haber visto la película de no me gustó de hecho de la del subtitulado de la película de No Game No Life Zero fue que ahora no me acuerdo cómo se llama este puto personaje, pero ¿viste que terminaba su frase con des? En el subtitulado le pusieran gracias. Gracias. El des como gracias. Eso era una traducción de Google, ¿viste? Ni siquiera. Porque creo que si vos le pones des, que te traduce como. O sea, de hecho nunca intenté presionarle. Es que no se traduce eso. Bueno. Antes comenzamos con las noticias. Dale Mercer, dice, maldita Yoko Ono. Ahí dice. Melania hizo aguante Angelina Jolie, que fue la fantasía sexual de muchos. Es un culo con una cabeza, no necesitamos nada más. No, es un culo con labios. Ni siquiera tiene cabeza, tiene labios. Un culo con labios. Y ya está. Igual, para tener un culo viviente prefiero cosas, prefiero Jennifer López. Bueno, pero vos estabas buscando talento, acá es como que... Esto es lo que nos llegó. Facundo Corres, hola, vengo por podcast por 2P. Bueno. ¿Qué rayas es esto? Y quiero una explicación no gay. Esto es podcast por 3P. Acá te equivocaste de ventanilla, tenés que ir a la ventanilla de la izquierda. Y por último me dice, y yo que pensaba, Alche, te habías ido a Japón a interpretar a Chad gritando con todo el acento latino-japonés. Brazo derecho de diablo. De diablo. Dice que en Japón las minas no terminan sus oraciones en des. No. Des. El tema es que a veces... La terminan con des, de amorite. Las mujeres, en realidad, los que... enfatizan demasiado el des o lo hacen demasiado notorio, por lo general son las mujeres. Por lo general, no significa que no. Igualmente digo, si la oración no termina en des, o sea, no se lo van a poner al pedo. Pero se lo puedes poner al pedo para destacar. O sea, no lo van a poner al pedo como una pregunta que por lo general termina con K. O cuando están haciendo justamente, te están pidiendo, digamos, a una persona que te ofrece un servicio, que está tras un mostrador, no te va a decir, por ejemplo, que pagues, por lo general termina con kudasai o algo así, no le va a agregar el des también al final, es como, sería el pedo. Dice, chotomate, pagá des. El problema es cuando un hombre acentúa demasiado el des, lo hace ver como que es medio maricón. Bien, vamos con noticias entonces, ya que estamos esta semana. Oh, todavía no hay un condenado en archivo, creo. A ver. Mientras, Pairo. A ver. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué crees? ¿Que te tire noticias de videojuegos? Que hay bocha. Uy, sé esas noticias super de videojuegos que hay. Hay bocha. Traje a relacionar videojuegos dos. A que ver, realmente tira. Fueron como... las que para mí eran más rendidoras. Tira. Pero bueno, ya es un momento. Hay cosas raras, tío. Mientras tanto, la web oficial de la serie de tres cortos Shiki Ori Ori, en la que colaborará el estudio Comics Wave Film, fundado por Makoto Shinkai y Holiners. Ay, qué cagada. Qué vergüenza. Es como una colaboración muy... No tiene sentido. Pedorra. Sí, no tiene sentido. Es como que vos te juntás con el más grosso de todos. Sí. Y vos sos una mierda. El más mierda de todos. Es como que Pyro se ponga a dibujar junto a... A Madureira, boludo. No, ¿cómo se llama el mangaka de Vagabond? No me sale, mierda. Sí, ya sé quién me decía. No es Kase Kato. ¿Cómo no era? Mierda, no me sale. Bueno, no importa, todos sabemos que el mangaka de Vagabond es un grosso. Sí. Bueno, pero justamente es como que Pyro, que de pronto que no dibuja una línea hace mil años, se ponga a trabajar con él. Bueno, justamente esta es colaboración. Jorgito el Verdulero en colaboración con Spielberg, filmando una gran película. Justamente la web oficial de esta serie de tres cortos que se titula Shiki Ori Ori, que justamente junta a Comics Wave Films y Holiners, reveló un tráiler de lo que van a ser los tres cortos. En el video se puede escuchar lo que es el tema Walk de Wake Blank, y se anuncia que el estreno del anime estará previsto para el 4 de agosto en cines japoneses, donde va a permanecer por 3 semanas. Solamente porque Shinkai, el único motivo. No va a trabajar Makoto Shinkai. O sea, el estudio va a colaborar con Holiners. Holiners va a proporcionar ciertos directores. Plata va a proporcionar. Comics Whale Film también va a proporcionar un director. Que lo único que tiene Holiners, plata. Sí. Bueno, los cortos serán Hidamari no Chosoku, que vendría a ser Desayuno Soleado. Chisana Flash and Show. Umpes, lo que sería el espectáculo de moda. El pequeño espectáculo de moda. Y Shanghai Koi, o sea. Amor de Shanghai. Sí, amor de Shanghai. que suena como Ataque en el Barrio Chino, pero bueno, ponen. También. Rosario. Tiene nombre de tema de fondo de cosas de Sleeping Dogs. Ojo, que acá Alemar se decía Gozaru. El Gozaru, el de Goza y más, es un nivel de formalismo que basen, que por lo general se encuentra en gente también, en cuando son empleados. Como para agarrar y rebajarse, o sea, se rebaja uno para engrandecer, para engrandecer al cliente, justamente. Y calcula que antes usaba más cuando obviamente estaban en el periodo de la lástima. Todavía el shogunato, calculo, cuando todavía había. Donde nadie era feudal. Sí, y uno estaba, digamos, al servicio del señor feudal, pero. Esa es la forma. O sea, eso lo explican en un segundo año de japonés. Vos te frotás la mano y decís, yo tengo Saru. Bueno, esos eran los tres títulos justamente de los tres cortos. La temática de la historia serán la comida, la moda y el refugio en China. Bueno. El escritor y director del proyecto de live action, Zhang Yuyan, no sé qué mierda. No importa, no sé si está escuchando, lo puedo putear. Chino, debutará como director de animación con Hidemaru Nochosoku. El cual está protagonizado por un joven que trabaja en Beijing y su abuela que vive en su pueblo natal. Y después se va a volver a su pueblo natal. Que vive en Champingao. Después de algunos años. Por su parte. Por eso es un pingao. Yoshitaka Takeuchi, director de 3D de varias de las películas de Makoto Shinkai, será el director de Chisana Fashion Show. Que dentro del tráiler es lo que para mí promete un poco más. Sí, sí. Y es lo que más tiempo le dedicaron dentro del tráiler. Está protagonizada por unas hermanas que viven en pecado. ¿En dónde? Wanjo. ¿Sí? Andá a saber dónde mierda queda eso. Y por último, el último de los cortos, que se titula Shanghai Koi, va a estar dirigido por Li Haolin, que entre otras cosas trabajó en Spirit Pack, que no me suena para nada. Spirit Pack es la serie pedorra de. Mira, yo la tuve que dejar de ver porque era muy mala. Es la de el loco este que es exorcista, que hace un pacto con un fantasma pedorro que anda dando vuelta, que resulta ser el fantasma de un super arte marcialista, la reencarnación de un super marcialista de no sé qué mierda, y tiene poder y es una cosa super gay, que es muy mala. No, es muy mala, y encima tiene dos temporadas y una película. Bueno, y creo que la segunda temporada parece que está saliendo todavía. El corto de Shanghai Koi justamente nos traslada a Shanghai en la época de los 90 como homenaje a 5 centímetros por segundo. No sé por qué. No me dijeron justamente por qué es un homenaje. No. Capaz porque le quieren. Pues, de hecho, capaz le quieren calcar. Sí. calcar 5 centímetros por segundo. Se me resuena como pero algo que y esto ya pasó en China. En China ya hubo una vuelta que habían demandado justamente a una productora por haber prácticamente calcado todas las películas de 5 centímetros por segundo, porque me acuerdo que estaban los screens de la comparación de este filme chino con 5 centímetros por segundo. Sí, pero y era igual. La ley en China es una garcha, boludo. Te pueden copiar cualquier cosa y no le puedes decir nada a los tipos, son unos pijas. Bueno, Hollin también aparece como director general del proyecto Kiki Oriori. Sí. Así que calculo que este puto debe ser el que impulsó todo. Puto chico. A ver. Subo presión de la estrellada para que se libre. La sexta edición de la revista Monthly Big Gangan de Square Enix ha publicado el capítulo final del manga spin-off Kusu no Honkai Decor de Mengo Yokoyari. El spin-off de Kusu no Yonkai se recopila en un tomo que se va a numerar como el noveno de la serie y se pondrá a la venta el 19 de julio. Bien. El manga se estrenaba el pasado 25 de noviembre y nos describía se describía más o menos como que habían pasado varias temporadas, varias estaciones desde el final de lo que era Kusu no Honkai, y en eso las heridas que de aquel momento ya, digamos, que quedaron en el recuerdo. ¡Nunca sanarán! ¡No! Todo sana, Pyro. Excepto tu gusto enfermizo por la tarada de Subaru, que encima no huele. Sí, huele. El día que Subaru huele podría ser como bueno. Sí, huele. Vos no lo podés ver volar porque no sos digno. Patina sobre un riel mágico me mola. Bueno, volvamos a esto. El manga estrenaba el pasado 25 de noviembre, eso ya lo comenté, pero bueno, Yokorei lanzaba Kusuo no Honkai en las páginas de la Big Gangan en el año 2012, poniéndole fin en marzo de 2017 con un total de 8 tomos recopilatorios. Y varias personas infartadas, ¿viste? Y como siempre, como para que, a pesar de que estamos a un mes de julio y una gran cantidad de estrenos, ya empezaron a tirar cosas que van a venir, calculo que en enero del año que viene. O próximas adaptaciones. Como que están adelantando demasiado. Yo creía que si todavía esta no dijeron cuándo se va a adaptar, de hecho cuándo se va a anunciar, pero lo más probable es que sea para el año que viene. La Weekly Shonen Jump número 26 anunció entre sus páginas que el manga Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Kyotoge recibirá un anuncio súper importante en la próxima entrega de la publicación, que va a ser a la venta este próximo 4 de junio. Este manga Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Yaiba, o sea, sí. La vaina de no sé qué mierda. Justamente esto nos sitúa en un contexto que desde la antigüedad siempre han existido rumores de demonios devoradores de hombres que acechan los bosques por las noches. ahora le decimos trabas, ¿sabes? Traps. Y decía, lo peor es que la cortás para no tener que decirlo tan largo. Esto ha hecho que los habitantes del pueblo, no se atrevan a aventurarse en él por las noches, pero la leyenda dice que existe un cazador de demonios que se dedica a recorrer esos lugares impensables para otros, mientras que... El Catatramp. El legendario Catatramp. Mientras termina con todos los malvados demonios que se encuentren en su camino. Bueno. Un poco más de casi cerca de nuestro tiempo, desde la muerte de su padre, Tanjiro ha trabajado duro para sacar adelante a su familia, aunque la vida es dura tras la trágica pérdida, pudieron seguir viviendo y ser felices. Hasta que un día Tanjiro llega a casa y ve como su hermana... Que un día Tanjiro conoce a Kenjiro. Tanjiro llega a su casa y ve como su hermana Nezuko... Y explota Tanjiro. Oh my wow. Shindero. Como viene diciendo, Tanjiro llega a su casa y ve como su hermana Nezuko se convierte en un demonio y asesina al resto de su familia. Aunque Nezuko se transformó, parece que todavía tiene como sentimientos humanos y puede recuperar su conciencia, con lo que Tanjiro comenzará a luchar contra demonios para buscar la forma de hacer que su hermana vuelva a ser humana por completo. Se compra la discografía de Sandro y empieza, soy hecho un demonio. Super. Y ahí va Tanjiro por el bosque. La serie se estrenaba en las páginas de la revista, o sea, de la Weekly Shonen Jump, en febrero del 2016. Y el pasado 2 de marzo se publicaba en Japón su 10º tomo recopilatorio. Su tomo número 11 va a ser también a la venta también el 4 de junio. Para los que estemos siguiendo Darling in Franxx, sepan que el sitio oficial de la serie del anime, que justamente está producida por el estudio Trigger y Wanuna Pictures, informaba que el 2 de junio, o sea el sábado, no se emitirá un nuevo episodio de la serie y en su lugar podrá verse un nuevo especial. O sea, este es el famoso capítulo recopilatorio que tanto nos hablaba Shiro Bako, cuando obviamente no te alcanzó el tiempo para terminar de producir. Voy a recalcar, están jodiendo mucho con los episodios recopilatorios últimamente, pero en todas las series tienen un capítulo recopilatorio re desubicado puesto. En todas, no sé qué mierda está pasando, pero en todas. Ya yéndolo al estreno, Beatles me tiene podrido. Pero cada 5 capítulos largan un capítulo recopilatorio. Y tienen hinchado soberanamente los huevos. Si que la serie no pasa tanto, es como dale, boludo. No necesitas recordarme 5 capítulos nada más de tu nada de trama. Bueno, como iba diciendo, la web oficial de Darling in Franxx decía que justamente este 2 de junio, el próximo sábado, nos va a emitir un nuevo episodio, se va a estrenar un especial. Este es el segundo especial, y que va a ser similar, ya sé que ya se emitió en abril. O sea, va a contar con el reparto, con los K de voces, hablando sobre los acontecimientos de este momento y sus opiniones de la historia antes del clímax de la misma. El episodio 20 se emitirá Se llama Kokoro, The True Story. Así el episodio 20 de la serie se va a estrenar el 9 de junio. A ver, comentario, dice Facu Córdoba. Desde Córdoba lo escucha, ¿no? Hola, Facu. Facundo Córdoba dice: copias chinas, ¿cómo sería un mundo sin ellos? Sí, sí. Creo que sería un mundo mejor. Sí, sí, la verdad sería con más calidad mínimo. Melanie dice: En también Pornhub. Pornhub, hay varios videos bajo el título de 5 centímetros por segundo. Sí, sí. Alan Marcers dice: en el arco del Netorare de la profe. Mm. Es el arco del Netorare de la profe. Obvio. The Bitchy Sensei. The Bitchy Sensei. Este es Bitchy Sensei, pero posta. Darío Alexi dice: dicen que por acá anda el vago de Pyro. XD. Sí. Yo lo afirmo. No hay respeto por la gente que trabaja de verdad. Gente que trabaja de verdad. Cállate que yo voy a hacer la... Vos hablas mucho, pero yo voy a hacer la gran Mori Mori. ¿Sí? La más graciosa es que yo veo, después voy a decir, yo hice la gran Mori Mori. ¿Sí? Desde abajo del puente, ¿sí? Después vas a hacer, abajo del después, puente. Después vas a hacer un prota de acá, Wonder de Bridge. En algún momento, te juro, en algún momento, cuando estaba... Ocarte en que mi Pérez lo hizo para que vos vivieras abajo. En mi última semana en Japón, justamente, había ido al parque Yoyogi. Y entre esas cosas, digo... Y me hace porque me acordaba de Arakawa Under the Bridge y digo, si agarro y me disfrazo de capa. Me disfrazo de koala, tirale. Ponele. Y me quedo acá, porque acá, o sea, el parque Yoyogi es prácticamente un parque que tiene un templo en el medio, pero el resto es todo árboles. ¿Cuánto digo, va a pasar si me quedo, hasta que me encuentre? Si agarro, no, y me quedo así entre las copas de los árboles. Viviendo de las mosquitas. O sea, de pronto calculo que en algún momento diga, mirá, que si mira aquí mi receso. Capaz que después quede como, bueno, mirá, es la gran mascota del parque Yoyogi, el koala que... El musculoso Yoyogi, ¿viste? Como noticia, sí, apareció un koala en el parque Yoyogi. Encima era como, bueno, digo, agarro, me compro el traje y me pinto la nariz de negro, cosa tipo bien koala. Así pero vi, y que toda mi cara salga por el traje. La gente tirándole moneda. Que era re WTF, pero digo, bueno, capaz sí. Algún pelotudo se la cruce. La gente tirándole moneda, Oyoyogi no Kamisama. Capaz hasta me alimentaban, yo qué sé. Fue un flash muy, muy bizarro en ese momento. Lo tendrías que haber hecho, ese era tu momento de brillar. A ver. Facundo Corbe dice: eso dicen los escritores antiguos. Alan Mercer dice: casi le escuché a H decir: la vida es dura tras el trap. No. Mira, ya se Darío Alexis se sumó a la moda de andar borrando mensajes. A ver. Le dicen ustedes que pueden, nosotros salimos en vivo. Saludos a Rey Hades, que hizo la gente hermosa. Hola. Obviamente no nos está hablando nosotros, pero igual te saludamos. El capítulo que nadie esperaba. Comentar. Rey Hades dice. Melanie dice: la serie de Beatles ya batió récord de tener 5 recapítulos sirve. Ponelo. Sí, en realidad no puse eso, pero sí, serían 5 capítulos recopilatorios. Sí. Y el siguiente también, ya avisaron que tendrá otro. Que sí, no puede ser, es como increíble, boludo. Si es un capítulo 5,5 y así bajón. Chalche, ya no... Mirá, dice Chalche, ya que nos es One in a Picture. Ya el estudio se renombra ahora como Cloverworks. Ah, ya no es One in a Picture. Ya no se llama One in a Picture, se llama Cloverworks. Bueno. Igual One in a Picture sonaba mucho mejor. Sí, lo seguimos recordando como One in a Picture. Facu Córdoba me dice una pregunta: ¿qué es Netorare? Ponelo en Google. Sí, Google, va a ser mucho, mucho más gráfico y más explicativo que lo busques. Sí, Julia, le pones Netorare y va a ver lo que te van a salir. Va a haber un nuevo mundo para vos. Va a ser un mundo diferente. O a lo mejor. De hecho, vas a conocer una palabra que antes no, que sí querías usar, pero antes no sabías que existía. Sí. Vas a ampliar tu lenguaje. Sí. Va tu... Ponele. Tus términos japoneses. Ponele. Vas a aprender otro lado de Japón. no es Netoge, Netoge es una serie, Netoran es otra cosa. Damián Macchio dice, Facu Córdoba, es un mundo nuevo por descubrir. Ojo que de eso no se vuelve. No, no, no. Melania dice, yo te banco Alche con el cosplay del hombre estrella. Bien, bien. De hecho es como una categoría de hentai el Netorare. Es una categoría de hentai. Es una categoría de porno. Es una subcategoría del porno. Pero es más divertido si lo buscas. Es una técnica que se usa con tiempo. Requiere tiempo el Netorare. Bueno, sigamos porque si no, no se va a hacer tarde. Dale, dale. Nintendo. Bueno, Nintendo lanzaba la semana pasada en Japón un pack de Nintendo Switch que no incluía el dock para conectar a la televisión. Sí. Dejándola así simplemente como lo que sería una consola de portátil. Lo cual no sirve para nada porque no tenés donde cargarla. No, capaz viene solo para con el cargador aparte. No. Por eso, o sea, vos, el dock... tiene un encastre justamente, sí, bueno, sí, y con el cálculo que cambiaron el lugar de tener el conector para el encastre del dock, debe tener un conector justamente. El conector de la parte de abajo de la Switch es un conector de... Ay, ¿cómo mierda era que se dice? No, es un micro USB, pero es como el que vos usás para cargar el iPod. Sí. Ese tipo de enchufe. Pero que digo, calculo que cambiaron eso. O sea, esta versión. No. Cuando Nintendo te Pyro, vende... esta versión debe tener. No, justamente debe tener otro conector para que no sea el del dock. Que sea otro que bueno, solo sirva para cargar. Por eso te estoy diciendo, el enchufe de la parte de abajo de la Switch es el enchufe ese de. Bueno. El que es. Se compra por separado. Pero no es la primera vez que Nintendo te vende un aparato sin cargador. Bueno. Pero no te van a vender una consola para que la uses mediodía y después ya no la puedas usar nunca más. Sí. Boludo, te estoy diciendo que no es la primera vez que te la venden sin cargador a la que consola. Que te la vendan sin cargador no significa que no puedas comprar el cargador después. Sí, bueno, te puedes comprar el cargador por separado. El dock también te lo puede comprar por separado. Bueno, el tema que justamente ahora Nintendo, justamente esta es una versión que no, para que no uses el dock. Y supuestamente lo que le fueron a preguntar la gente de Use Gamer si supuestamente tenían pensado lanzar esta nueva versión de la Switch en América. Y la cual Nintendo respondió, no tenemos planes de lanzar la configuración en América. No, porque en América los matarían a palazo cuando le dijeran, no, mirá, la consola viene sin cargador y le tenés que comprar el dock por separado, te matarían a trompadas. Otra cosa. A ver, la web oficial de la trilogía de películas animadas de Godzilla ha revelado que la tercera entrega y final del proyecto de Godzilla, nueva película de Godzilla, calculo que estas son las que están producidas por Netflix. Sí. Que me hablen de la segunda, que todavía no salió. Ya salió. Ah, ya salió la segunda. Pero que son una garcha. No la vi la segunda. La segunda salió el 18. Todavía estamos en mayo, así que sí, de este mes. Bueno, como venía comentando, la voz oficial reveló que es el título de la última entrega de la trilogía, que va a ser Godzilla Hoshi o Kumono. Godzilla Hoshi o Kumono, que vendría a ser la Godzilla estrella de las nubes. Devorador de estrellas. Ah, el devorador de estrellas. Y se estrenará en cines japoneses en noviembre. El primer póster promocional del último filme se puede ver, además, se puede ver justamente como gran premisa a King Ghidorah. ¿Ghidorah? Sí. ¿Está vivo? ¡Qué loco! King el espacio, padre. ¡Qué loco! Pero este es un King Ghidorah... Diferente, muy diferente. No vi las alas. No, estás pensando en otra. No. King Ghidorah tiene alas también. Ah, no, sí, tenés razón. King Ghidorah tiene alas. King Ghidorah, acordate que sí, es sí, sí. La Hidra, pero... Sí, sí, sí, tenés razón. Bueno. La segunda entrega de Godzilla, Kaisen Kido, es... Soyoku Toshi. Venía a ser Godzilla City of the Age of Battles. Se estrenó el pasado 18 de mayo en cines japoneses y lograba alcanzar el octavo puesto de las taquillas japonesas en su primer fin de semana. Y la película contó nuevamente con el director Kombu Shizuno, que trabajó bajo Polygon Pictures. Bueno, Me sorprende que... ¿Te acuerdas de esta raza que estaba? Esta raza de elfos del espacio que justamente ayudó a los humanos en la película de Godzilla. Sí, esa cosa súper frutira y súper rota. Qué raro que ellos nunca se toparon con algo más. Con King Ghidorah, ya que estaba en el espacio. Sí, sí. Es medio raro, ¿no? En mil años nunca te cruzaste con este bicho, curiosamente gigante y destruye mundos. Esas cosas que la trama aporta, que no terminan de cerrarte. A ver. Daniel X dice, vi solo la primera de Godzilla y es malísima. No quiero ver más. No me diga, a mí me durmió. A mí también. Posta. Me durmió pero re mal. Tuve que ver el final después, pues me dormí posta. A ver, por otra parte, volviendo al anime, el equipo de adaptación televisiva animada del manga Backstreet Girls ha revelado la fecha de estreno de la serie, la cual será concretamente el 4 de julio a la 1 de la mañana en BS Yuichi. Van a cantar también canciones de grupo noventosa, digo. Capaz, no creo. Capaz canten sobre otras cosas más trágicas. O capaz que no. ¿Por qué no? ¿No te acordás de la sinopsis de esto? Ahora te lo comento. Sí, justamente, además de estrenarse en BS 11 o BS Yuichi, también se va a emitir en Tokyo MX y en BS. Jackie Kon, que trabajó en Golden Time, Higurashi no Naku Koroni, sí, sí, que encima también es parte de JC Staff, porque sí, obviamente esto Backstreet Girls, la adaptación va a estar a cargo de JC Staff. Mm. Justamente Jackie Kon es uno de sus, digamos, directores copados. Mm. Bueno, o esclavos con derecho. Además de que hizo esas dos series, una obviamente Higurashi es muy buena, pero Golden Time un poco flojo al final. Mm. También es responsable de la historia de la Arcana Familia, que no estaba tan buena. No, para nada, es horrible. Bueno, justamente se va a encargar de dirigir Backstreet Girls, siendo los guiones de Susumu Yamakawa y la dirección de sonido de Jin Aetogawa. Bueno, Backstreet Girls se publicó en la Weekly Shonen Magazine en marzo de 2015 y hasta la fecha cuenta con 10 tomos recopilatorios. Y a todo esto, este manga justamente que está dibujado, fue ideado por Jasmine Yu, como que nos cuenta, está protagonizado por tres yakuzas que han fallado nuevamente, digamos, a su jefe en un trabajo muy importante. Así que este, o sea, como bien inculado que está, le dice, te doy dos opciones simples: te cortas todos los dedos de la mano, conservan su honor suicidándose, o viajan a Tailandia para pasar por una operación de cambio de sexo y convertirse en los tres en idols femeninos. Obviamente no se van a matar porque son muy cagones. Así que bueno. Pero la alternativa, boludo, Tras un año de la, digamos, de la operación y un entrenamiento, debutan como idols. Qué duro, boludo. Pero su popularidad se dispara y tendrán que trabajar más de lo que esperaban. Y encima tienen que... Y además esconder sus orígenes. Lo peor es que hicieron un trabajo demasiado bueno. Posta, hicieron un trabajo demasiado bueno, ¿no? Igual. Y encima lo peor es que en esta época tienen que competir contra Ore. Ore. Acá, Pairo, como para que tengas una idea. Ah, acá. Bueno. Página de mantenimiento y la cocha de tu hermana. Sí, bueno, pero igual se ve. Sí, sí, sí. Bueno. Recientemente Capcom dejó ver un nuevo tráiler de Rockman 11, que en el cual lo la fecha de lanzamiento del juego lo confirman para el 2 de octubre para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Sí, a todo esto, como estamos a una semana de la E3, está empezando a salir todo por todos lados. Ya no hay manera de tener el caudal de noticias. O sea que cada vez va a haber mucho menos cosas que hablar en la E3. Sí. No me sorprende. Bueno, Microsoft no tiene que hablar nada desde que... ¿Cómo se llama? Desde que Amazon... desde que Amazon Canadá prácticamente publicara todo el catálogo de lo que iba a comentar. Porque se le cantó las pelotas. O sea, iban a alargar un montón de cosas y Amazon Canadá agarró y se los publicó todo directamente. Y no pudieron salir a desmentir nada porque era toda la posta. Una garcha, me pasó como hace un mes y pico. Me gustó el comentario que puso acá a Facundo Córdoba. Dice: volví mi viaje ancestral sobre el Netorare. ¿Por qué, men? ¿Por qué? Sería como el género de Icardi, más o menos. Ponele. Y Belén dice que falta que Backstreet Girls esté dentro del universo. Dice que falta poco para que esté dentro del universo de Idol Master. Sí, inside them. A ver. Bueno, además el trailer nos presenta el Dual Gear System, del sí. cual se componen dos partes. El sí. Speed Gear, que permitirá a Goku ralentizar el tiempo momentáneamente para hacer saltos o maniobras de precisión. O eso dicen. Sí. Y el Power Gear permite cargar los disparos más allá de su nivel máximo habitual. Aunque recalienta el Double Gear System. Y los hace, lo cual, supuestamente te hace mierda cuando te tocan, cuando tenés perdido esto. Supuestamente si usas demasiado, calculo que por eso estaba la barra de progreso. Sí, la barra de calor. Sí. Y a todo esto es como si estuvieras jugando al Beautiful Show, cosas así. Más o menos. Pero es el Bullet Time. Mm. Saludos, huevo. Saludos, huevo. Omega bueno, Man, se ve bueno acá. Se ve bueno, te digo. Cuando lo usas está copado. Igual sí. Te reobligan, pues. Hay enemigos que obviamente no puedes ganarle sin esto. No sé. Al que yo vi a... ¿Cómo era? Hay un solo trailer de esto. Sí, sí. No me puedo acordar cómo era el eléctrico. Está Fuse Man, que empieza a rebotar por todos lados sin el sistema de velocidad para cortarlo. No le pega ni un pedo. No creo. Sí, en el trailer se ve. No, sí, pero no creo que lo necesites tanto. El problema es que tiene un... al menos en el video Fuse Man tenía un patrón muy simple. Sí. El tema es cuando cuando ya se sacan y... Sí, empieza a hacer cualquiera. Y te tiran el, digamos, su combo copado. O su ataque copado. Es como el que justamente hacen después de cada cantidad de ataques normales que hacen. Pero bueno. Sí, después le bajás la barra a un cuarto y te empiezan a cagar por todos lados. También se presentaron a dos de los 8 Robot Masters que habrán para derrotar. Blockman. O sea, Ladrillo Man. Sí, el hombre ladrillo. Es más copado de lo que suena. No, yo creo que no. En su forma grande, sí. Creo que cada vez, o sea, yo no sé, o sea, si llegamos a un Rockman 12, no sé de qué mierda van a ser. Boxman. Internetman. Que si va a tener ataques eléctricos, o sea. Ah, bueno. Con L, o spam. No sé, como que hay cada Robot Master nuevo que no me termina de convencer. Va a estar bueno cuando aparezca Potman. Ojo que... Encima son los Robot Master que mostrás en el trailer. O sea, ¿cómo deben ser los otros entonces? No sé. Capaz que son una gran sorpresa. No sé. Pero hace mucho que el Robot Master no me copa tanto. Bueno, por su parte, la cuenta de Twitter oficial de Rockman, al menos la cuenta estadounidense, no, no puede ser, anunció que justamente Rockmanense tendrá una edición especial para Nintendo Switch en Estados Unidos y Canadá, bajo el nombre Mega Man 11 Amiibo Edition. El pack incluirá correspondiente copia del juego, un nuevo amiibo de Roku, un set de 4 pegatinas, o sea, de 4 stickers, un parche con el ojo de Dr. Wily y un paño de microfibra con la pantalla de selección de fase. Para limpiar tu Switch, ponele, sí. O no sé, lo que quiera limpiar. O sí. Que no quieras usar para otra cosa. Sí. O que realmente no quieras usar y simplemente lo tenés guardado. Lo tengas guardado y la mierda. Por último, la web de noticias B Storage de Bandai Namco ha publicado una serie de comentarios de Goro Taniguchi, guionista Ichiro Okuchi, en relación a la última película recopilatoria de Code Geass, confirmando Okuchi de este modo que ambos regresarán para lo que llegará después de esta trilogía recopilatoria. ¡Qué miedo! En la época de la serie de televisión, mi intención era cerrar la historia de Hirouchi. Pero me pusieron una torta de plata adelante. Era cerrar la historia de Hirouchi tras el capítulo final, explicaba Okuchi. Sin embargo, esta película... Se caga en todo lo que creo. Odo, que es el subtítulo que recibe la tercera de la trilogía, es un poco diferente. No está pensada como un final, sino como un principio. Yo no la vi. No, y tampoco iba a verla. No, pero ahora me dice, o sea que cambiaron el final. No, además de todo esto... Además de todo esto, Taniguchi ni idea que las diferencias entre la historia de la serie original y de la trilogía de películas no hacen que estas anulen la primera, sino que son otros posibles desenlaces. Sí, o ya sea que rearmaron ya el final. Esto. Sí, ya conozco esto. Rearmaron el final para, bueno, para dejar contenta a la plebe. Pues los nenes se ofenden, viste. Sunrise anunciaba en noviembre de 2016 el proyecto Code Geass Fukatsu no Rouch, siendo una trilogía de películas que recopilaban los 50 episodios de las series originales. O sea, las dos temporadas, 52 capítulos. No triunfó mucho esto. Las películas, estoy hablando. Sí, y que para mí salieron medias... Media tapada, ¿no? Bueno, el reparto grababa, o sea, para hacer las películas de nuevo llamaron a todo el cast y rehicieron todos los diálogos. Y además incluyeron algunas escenas nuevas. Lo de bueno, siempre. La primera película de Code Geass, Hangyoku no Rouch Kodo, y que se estrenó en Japón en... Porque no aporta nada, Rouch. No pone un peso. En octubre del 2017, o sea, el año pasado. La segunda fue Code Geass, Hangyoku no Rouch Hando, que se estrenó el 10 de febrero. Y la tercera, Code Geass, Hangyoku no Rouch Odo, llegaba a los cines japoneses el pasado 26 de mayo. Realmente... No sé cuál es la necesidad de hacer otra temporada de Code Geass, carajo. Aguito. Sí, pero Aquito justamente era un spin-off, no era, sí. No tenía relación directa. Y tenía un robot más copado que todo lo demás. Estaba hecho con cartulina, pero estaba recopado. Bueno. ¿Vamos con un tema? Bueno. No vas a hablar del nuevo juego de Pokémon, no vas a hablar de la película de la Noja. No quería hablar del nuevo juego de Pokémon. Es muy raro, boludo, sabes que yo lo jugué 5 minutos, es muy raro. Es gratis encima. No quería hablar del nuevo juego de Pokémon. Y de la película de Detonation de la Noja también podemos hablar, que está re buena. Sí, la que no va a llegar a Argentina porque no llegó la otra. Bueno, capaz que llega, no sabes, son re deformes. Son re... Sí, las películas de Noja son re deformes. No, eso no fue lo que dije. Estás sacando de contexto mi oración. A ver, Darío Alexis dice: confesión de taco. Para. Nunca vi Code Geass. Por favor, no apedrearme. Yo no te voy a decir nada. Míralo si querés. Pero a mí me resbala. Te estoy hablando. No te. Porque salieron. No te estoy hablando de cosas del. Tiroche, el granjero conjuntivítico. Versus sí. Tío Tunas, el granjero de las gemas. Comentaba, o sea, Ale Mercer. Yo te estoy hablando de cosas del Pokémon Quest. No te estoy hablando del Pokémon Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee. ¿Cuál? O sea, hay otro más. Ahora salió hace 2 días el Pokémon Quest para Switch, que está gratis, que es como una especie de Pokémon pero hecho con bloques. Agarraron el motor del Minecraft, es como el motor del Dragon Quest Builder. Y clavaron a todos los bichos super cuadrados, sí. Una sí, cosa. Sí, también lo vi, pero tampoco quería hablar. De hecho, cuando me lanzaste no me acordaba. De hecho, por suerte la había borrado de mi memoria. Gracias, Pedro, por hacerlo. Una cosa deforme que. Creo que peso 200 megas, no sé, como super cagada. Pairo, dejá de gastar tu tiempo, juego. No puedo. No pagaste. Y empezás a jugar lo que sí compraste. Estoy jugando lo que sí compré. Y después el otro es el de cosas, el de Eevee, el de Pikachu. Acá de nuevo vendría. César Milano te aplicaría su llave de perro, digo, jugá lo que tienes que jugar, mierda. No, te digo, el de Pikachu y el de Eevee, que es, ya aparentemente lo anunciaron así, porque yo no lo he visto en ningún lado, es la remake del Pokémon Go, del Pokémon Yellow, pero con los nuevos motores del último Pokémon. Y con el. Y la integración para Pokémon Go. La integración de Pokémon Go. Sí. No hay nada positivo en esto porque supuestamente iba a ser el nuevo Pokémon zarpado. Tampoco, no. De hecho, después anunciaron que el otro Pokémon va a ser para el año que viene. Sí, una vendida de humo terrible. El otro juego de Pokémon que todavía no anunciaron qué mierda era. Sí, por bueno. Eso. Y lo único positivo de toda boludez capaz que es el controlcito en forma de Pokébola. Que tampoco es un control en forma de Pokébola. Sí, pero la mecánica de usarlo parece copada, ¿no? Pero es un control en forma de Pokébola. O sea que es la misma condenada mierda, pero con el botoncito, sí, en el medio, bolita, como analógico. Una bolita que... Es lo mismo. Sí, sí, una pedorrada. Es lo pero... mismo. Una pedorrada, pero simpática. ¿No? Vale. ¿Qué? Bueno, ni por no, no soy, no, no, soy un no, fanático no, de Pokémon, no, para que sí, te puedo aportar de esto. Sí, pero me acordé, te iba a decir algo, pero me acordé del momento que criticaba Switch y después te la compraste. Fue como, bueno. Podría hablar de la bolita, bro. O sea, me parece simpática. Prácticamente estabas por ir a cagar a palos a todo lo de mercadotecnia de Nintendo y después fuiste y le compraste. Fue como, bueno. Estás transgiversando mis palabras. A ver, bueno, Damián Maggio. Aguante el galundo, qué buen juego. Alguien que me explique con qué necesidad hacen una segunda temporada de Code Geass fácil, porque... Porque garpa, plata. Porque es Kodakawa, y Kodakawa cuando tiene una franquicia a la cual puede seguir exprimiéndole las pelotas, lo va a seguir haciendo. Lo va a exprimir hasta que te la saque en blanco y negro. Primero después va a sacar la versión chibi. Mirá Evangelion. De hecho, Code Geass nunca dejó de sacar cosas. Siguen sacando mangas, sí. Seguía sacando spin-off o película, largo. O sea, cuando terminó justamente lo de Aguito, sacaron las películas recopilatorias de Coso, de Code Geass. Después estaba el manga de Nurali. Y después también tenía... No, pero tuvo como dos mangas, el de Alistair Nurali y el otro. Después tenía los mangas también spin-off, de más mierda. Sí. Y así continuaba. Creo que hasta la Paint Ninja tuvo su manga. Y bueno, yo digo, cuando cada juego tiene una franquicia a la cual le puede seguir robando, le va a seguir robando todo el tiempo, todo lo que pueda. Bien. Bueno, listo, yo terminé. Vamos bueno. Con un tema de Fey Kalei Inner Prince Ilia. Dale. Donde justamente este mágico universo donde demostraron científicamente por qué Subaru no vuela. Ya, ahí te transversaste todo lo gracioso, ¿no? Exacto, todo el delito. Thank you. We've been to the future. We've been all around the afterlife. And you know, Ted, the best place to be is here. The best time to be. Ahora vamos a tocar por esta música de Justice. Justice. No, no es Justice. Esto es Justice. Super Drive. Me quedé pensando en tu cortina. Digo, ¿por qué no te bajás el tema en lugar de bajarte? De cortar el audio directamente donde hablan 3 horas y después hay un condenado tema en el medio. Podría cortar el video también, pero creo. Rey Adi dice: ojalá haga la continuación de Jojo. Ah, Brandon, antes de eso, si una pregunta, nada que ver con nada. Ya que David Production está haciendo Capitán Tsubasa, ¿habrá Jojo parte 5? ¿Que va a haber Jojo parte 5? Sí, seguramente. Si lo va a ver ahora o no, eso es otro tema. Aunque Capitán Tsubasa con los efectos de Jojo no están tan mal. Y Rea dice: ojalá hagan una continuación de Jojo. El tema que, al menos por ahora, tendría que ser la parte de los caballos. Justamente, David Production tiene ya agendado varias cosas. O sea, después de que termine Tsubasa, va a estar un rato con eso. Justamente, va a estar con Hataraku Seibu. Y en julio va a sacar Kishi Rohan wa Ufunai, que es uno de los spin-offs de Jojo, ¿no era? Porque, no. Este es otro manga de gozo. También no, del autor de Jojo. Sí. Esta es la, ¿cómo sería? No diría antropomorfización, pero sino la caracterización del mangaka de... Ah, no me sale. Sí, el de Rohan Sensei. El que tiene el poder este de... El stand de... Ay, no me sale ahora el nombre de cómo se llama su stand. El que dibuja cosas y convierte a la gente en papel. No, pero más allá de eso, el mangaka como que agarra... Ah, sí, tiene su obra loca. Sí, pero justamente como que se representa con ese personaje. Sí. Bueno. Bien. Igual, sigo, tiene 2 cosas en camino todavía. Tiene Rohan y tiene Hataraku Seibu. Calculo por ahora no va a estar haciendo Jojo. Lo que no significa que no lo haga. No, o sea, que va a salir, seguramente va a salir. O sea, pero por ahora no sé. Jojo, ¿desde cuándo había salido? Jojo salió... Antes de que comenzaran de nuevo con toda la tirada de la adaptación desde el principio de Jojo. Sí, había pasado una bocha posta, de tiempo. Posta, entonces... No, ya que ya volvió una vez, pudo volver de nuevo. Obvio, y ahora va a volver con más popularidad, como que dale. Encima robó mucha plata, pa, sacó mucha plata, así que calculo. Sí, que... infinita plata, si cada actuación de Junior era más larga que la otra y estaba mejor hecha, digo, dale. Bueno, ahora sí, sección de Mágico Cine. Sección de Mágico Cine, de lo cual otra vez tenemos dos selecciones. ¿Por cuál querés que empiece? Empezar por la buena, no por... ¿Empiezo por la buena? Sí. Bueno, vamos a hablar de la buena. A ver, no fui al cine. No fui físicamente al cine, pero tengo dos películas que hablar que son interesantes. Una que estuvo en cine y estuvo 5 minutos y obviamente que la estuvo porque es una verga. Y la otra es la película de la cual voy a hablar ahora, que es... tirame el nombre completo porque esta sí que me olvido la segunda parte. Sí. ¿Acá está? Tenés un monitor de 40 pulgadas y lo estoy buscando allá. Sin embargo, no podés ver toda la batalla entera. Que esta vendría siendo Genkyuman, Fate Kaleid, Liner Prince Ilia, Sekan no Chikai. Bien, a ver. Esta, siendo increíblemente Captain Obvious, esta es la película de Prisma Ilia. Hay un problema con esta película. La película está re bien, no es ese, la película está muy bien, no ese es el problema. Voy a tratar de ponerles en contexto cómo funciona esto. Prisma Ilia tiene 4 temporadas. Arrancamos de ahí. Dentro de esas 4 temporadas hay un montón de misterios de la serie, hay un montón de secretos, hay un montón de cosas que no sabes hasta el último momento, que te van revelando muy a cuentagotas. Dos de esas cosas, que son bastante importantes, que obviamente no lo son todas porque todavía hay un montón de cosas que contar, dos de esos misterios importantes es: uno, ¿de dónde carajo salió Miyu? La loca que trabaja en la casa de frente de Ilia. Uh-huh. La segunda cazadora de cartas, ponele. Y el otro misterio es: ¿de dónde carajo salieron las cartas? ¿De carajo salieron las cartas Cervant? Esto se va trabajando durante 4 temporadas, bastante sobre la marcha, hasta que en la cuarta temporada te cantan la posta. Te dicen: ¿de dónde carajo sale Miyu? Y ¿de dónde carajo salen las cartas? Uh-huh. Dos cosas que están bastante relacionadas. Eso detona toda una temporada que es buenísima, está recopada y aguante la vida. Cuando termina esa cuarta temporada, cierto personaje te cuenta una historia. Te cuenta una historia del pasado. Uh-huh. Lo que ese personaje te ya cuenta... Ya la contaba Borges. Sí, ya la contaba Borges. Lo que ese personaje te cuenta es esta película. Uh-huh. Esta película, vamos a decir que recrea todos los eventos... No es una película compilatoria, eso es lo que quiero decir. Uh-huh. Esta película recrea todos los eventos del pasado de Miyu. De cuando la loca era súper chiquita, todo lo que pasó en su vida, todo lo que pasó en ese lado de la dimensión donde se hicieron las cartas, un montón de eventos que dan a otra Guerra Santa de otra manera, con un montón de personas haciendo cualquier otra cosa. Y después de que pasa toda la película termina el mismo día que arranca la primera temporada de Prisma Ilia. Entonces, o sea, con la precuela. Es como que, sí, la película hace ese enganche. O sea, es lo que viene después de la cuarta, pero a su vez es lo que viene antes de la primera. Uh-huh. Pero, al mismo tiempo, la película no es un recopilatorio de nada, y es una película completamente autocontenida, que se entiende perfectamente, o sea, está muy bien armada de esa manera, y puede servir tanto como para que, si nunca viste Prisma Ilia, podés arrancar con esta película... comiéndote obviamente comiéndote el spoiler de qué carajo es Miyu y de dónde salen las cartas, arrancando la serie con esos dos datos, como que empezás en orden, empezás sabiendo dos cosas importantes de las 28 que no vas a saber, pero empezás sabiendo esas dos que son grosas. O si no, te ves toda la temporada, te ves toda la serie, y después cuando llega la cuarta temporada dices: ¡ah! Era boche, qué loco. Pasándote en ese contexto, tenemos acá les voy a tener que tirar un poco de información, porque si no, no me la van a entender ni en pedo. A ver cómo puedo decir. Si no quieren escuchar esta parte, por favor adelanten 10-15 minutos, porque 10-15. Sí, a partir de que le diga, porque 15 minutos para hablar de esto. Para esta película. Me falta mucho, pero sí. contando, son prácticamente 10, así que... Bien. Va, vamos, cuando les dé la señal, o sea, bánquensela. Sí, sí, sí. Tampoco es que le vaya a destruir nada, pero es que necesito hablar de esto porque si no tiene sentido. 10 minutos a partir de exactamente ahora. Bien. 15 minutos exactamente a partir de ahora. Bien. La película se desarrolla en una dimensión paralela. No es la dimensión donde pasa todo el tema de Prismalia. Uh-huh. En esta dimensión. Tenemos a Coso, tenemos a Shiro y tenemos a... Ahí no me sale cómo se llama el padre. ¿El papá de Shiro? Sí, el papá de Shiro. Ah, no, Emilia no era... Sí, es Emilia, pero no... ¿No era Kiria de Cotón? Cotomir es el monje. No, era Shiro, era Emilia, pero era... Emilia, no me acuerdo cuánto. Kiritsubu. Bueno. Tenemos a Shiro y tenemos a Kiritsubu. Uh-huh. Kiritsubu está en su run de vamos a salvar el mundo, vamos a hacer el bien. Y Shiro está de 10 años acompañándolo. Porque le salvó la vida, no sé qué. Y bueno, le está asistiendo como puede. Kiritsubu está en un estado bastante choto de su vida. Porque el loco está como, quiero salvar al mundo, pero ya no tengo herramientas para hacerlo. Y entonces se termina encontrando con una última esperanza, una última leyenda, y llega hasta la casa, llega hasta una propiedad en una ciudad, que es la ciudad de Fuyuki, sí. Donde está la familia Ainsworth, que es una familia de la cual no se sabe casi nada, pero son magos de alguna rama súper secreta. Lo que hacen esta rama de magos es agarrarte, ellos agarran a sus hijos, y tienen la... ¿cómo se llama esto? El ritual de los 6 años, sí. ¿Viste? Esta creencia de que un pibe es hasta los 6 años es como lo más cercano a Dios que hay. Uh-huh. Entonces lo que hacen los Ainsworth es agarran a sus hijos y los encierran durante 6 años para poder crear algo que ellos le llaman el poder del deseo. O sea que cuando ese niño tenga esté en el borde de ya no sé, de ser humano y ser Dios, tiene la capacidad de poder conceder cualquier cosa. La idea de Kiritsubu es agarrar al hijo de la familia y a obligarlo como a crear el santo grial de onda. Y acá, ¿qué mierda? Bueno, cosas. Y bueno, era, aunque lo te en la gran mente de Kiritsubu, aunque lo tengamos que secuestrar y matar a toda la familia, lo hacemos. Sí. La jodes. Ellos van llegando a la ciudad y la ciudad se le está comiendo un tornado negro de oscuridad absoluta y mortal. Y el tornado ese para directamente en la mitad de la casa Ainsworth, de la cual termina saliendo Miyu, chiquitita de 6 años. Y el loco la levanta como diciendo, listo, ya la mía, me voy a la mierda. Entonces Miyu está a punto de cumplir años, o sea que le quedan 2 meses para cumplir los años. Es una Miyu súper apática, o sea, son 6 años donde la mina estuvo encerrada y no vio a nadie en 6 años. Está súper, súper apática. Y bueno, Shiro intenta entablar una especie de relación, aún sabiendo que está secuestrada. Aún sabiendo que está secuestrada y aún sabiendo que la están a punto de sacrificar. Sí. O sea, como trata de. ¿Por qué tenés el Shiro pelotudo? Este Shiro la tiene bastante clara. Entonces, como que la mira muy sobre el hombro, ¿no? Y bueno, que en todo este tramo, Kiritsubu se empieza a. Nos damos cuenta que el loco está enfermo, posiblemente de cáncer. Pero Miyu no era Ainsworth. Sí, al menos acá tiene otro apellido. Después se lo cambio. Después se lo cambian. Ah. En el coso, en el interín de que están por usar a Miyu, Kiritsubu se muere y Shiro empieza como en la dicotomía de che, la uso para hacer el sacrificio que no sé si me va a salir o qué onda con la vida. Hasta que se hincha las pelotas y la termina poniendo como su hermana. Y la cría y la termina criando en su casa durante creo que como 4 o 5 años, no sale ella nunca de la casa, porque no le puede decir a nadie que la tiene secuestrada. Y la loca está re contenta de vivir con él, entonces no pasa nada. Che, loca, te olvidaste de que te secuestraron. Ella directamente en un momento como que desea ser la verdadera hermana del loco. Y bueno. No sé si por obra del poder mágico que tiene o qué onda, la situación se termina dando así. Por otro lado tenés a Coso, tenés a Sakura que está todo el tiempo tirándole los galgos, no sé qué. Le cuenta de que ella no quiere vivir más en su casa, pues está todo re mal, de que se murió su hermano. Bueno. Es diferente la trama. Después tenés a Coso. ¿Te acordás el flaco de lentes? De. El flaco de lentes. Sí, el flaco de lentes, el compañero de. El que vendría siendo el jefe del consejo estudiantil. Julian. Sí, Julian. Bueno, el no loco. Acuerdo, lo tengo de vista. Bueno, el loco este, acá es diferente, acá es un super sorete, todo el tiempo, con todo el mundo. Y encima está reinculado porque dice que en la escuela, a la que van ellos, hay re pocos alumnos, desde que pasó el incidente de un par de años de que la oscuridad que los mató a todos, que todos se hacen los boludos, o sea, todos los que están ahí saben que pasó algo re loco y que nadie habla de eso. Pero los medios dicen, ah, no, sí, hubo un terremoto, no sé qué, y la verga. Y bueno, después en la ciudad empiezan a aparecer toda un par de personajes raros que ya viste en otras series. Se empieza a ir toda la chota en un momento donde Miyu por fin sale de la casa, como para visitar la tumba de los padres. Y ahí la secuestra un ente que recién conocemos en la cuarta temporada de cosas que no quiero mencionar. A partir de ese momento, uno de los personajes que conocemos de todo lo que es la saga Fate la come, pero de una manera horrible y súper brutal en cámara. Y vos decís, ¡no podés! Y en ese momento, bueno, Shiro se encula. Y acá es la parte donde te muestran cuando Shiro hace el contrato con la Tierra. Y él se convierte en el héroe vía Shiro. Y entra a cortar cabeza de lo que se te ocurra. O sea, agarra todos los que tenían cartas respetadas. Los Rivana, pero zarpado. Y bueno, y no les voy a decir más nada, porque está re bueno. Está muy bien en todo sentido. La variación de la historia de los personajes está muy bien. La película en general está muy bien contenida, está muy buena. Está muy buena, posta. Encima, como yo la había conseguido de... Ah, eso, les voy a recompensar el fansub donde la conseguí, que es Hako... ¿cómo era? Hakoshita, me parece que era Hakoshita no fansub. Está por ahí, la película está por ahí tirada en Frozen Layer. Uh-huh. Ellos tienen la versión ripeada del DVD que pesa como 8 GB y pico. Está zarpada la calidad. Bien, esa la tengo súper, súper recomendada. ¿Pairómetro? ¿Pairómetro? Sí, pero es un gran día para hacer un asado. Está buena, está buena posta. Es una muy buena película. Aparte sorprende con un montón de cosas. Las variaciones de los personajes están buenas. Lo que pasa en la película está bueno. Está muy bien enganchada aparte a la cosa. Hasta en esta altura te se hubiera perdonado que hubieran hecho una película recopilatoria. Porque con todas las temporadas que pasaron, vos decís, bueno, tendría sentido. Pero se batieron una historia original. Está muy bien. Y después de la película... Largaron un especial de 5 minutos que es como Shiro siendo entrevistado por Sakura. Y empiezan a batir cualquiera. Empiezan a batirse cualquiera, pero eso se tiene que ver después de la película, si no tiene sentido. Bueno. Mientras, en Frozen Legend también pueden encontrar cosas como Koneko no Chi. Koneko no Pompura no Boken. Pompura Dai Boken. Qué basura. Hako Fansub, supuestamente. Así. Hakoniwa Fansub. Hakoniwa Fansub. Si lo quieren buscar. Hacen bastantes cosas. Y tienen un blog en WordPress que lo voy a pasar. Es Hakoniwa Fansub. Bueno, Hakoniwa Subs. Sí. .wordpress.com. Está activo el blog, yo entré el otro día. Sí, debería estarlo. Si calculo que están publicando algo. Tienen un tracker. Y bueno. Para que sepan, también es de lo que está agarrando Otoku ni Koiwa Musukashi. A pesar de que al principio eran pocos los fansubs que lo estaban agarrando. Obviamente para no comerte la horrible versión de Crunchyroll. Sí. Pero bueno. Yo al menos estoy viendo de Magical Love and Soup. Otaku ni Koiwa Musukashi. Que entre todos los primeros que lo sacaron. Pero bueno. Entonces, yeah. Obviamente recomendación de Kiyoban, Fake Carey, Linear Prince Ilya, Seka no Chikai. Sí, sí. Y bájenlo si lo posible de Hakoniwa Fansub. Sí, sí. Muy buena versión. Bien, y ahora vamos a hablar de la otra cosa que es horrible. Y ¡oh! Qué bueno que lo hiciste en menos de 10 minutos. ¿Viste? Sí. 8 minutos, más o menos. ¿Viste? Qué grande. A vos que te gusta, bueno, después de cogerte una película que te gustó, te comiste este alto guiso de mierda. Sí, sí, sí, como para irla bajando, porque, ¿viste? De onda, no, o sea, no te bastó con verte alto trailer guiso de mierda, sino que después dijiste, ah, quiero ese postre de guiso de mierda. Que encima venía con el aperitivo de ópera. Tortas de mierda. Que ya de por sí, cuando decías, esto tiene la mierda que sé que no me gusta. La bien marrón y ahí. Sí, sí, sí, súper, súper, súper espesa, ¿viste? Que la pasás con el cuchillo y el cuchillo cae por su propio peso porque está recontra fresca. Bueno, pero antes de eso, es en la pared dice: ¿y cuál es Doujin Plus 18 de Prince Ilya recomienda? ¡Hay un montón! ¡Curo es la ley! Rea dice, uff, todos. Todos. Alemar, este giro sí mola. Sí, sí, este es el giro posta. Bueno. Bien. Listo. ¿Viste cómo estamos ajustados de tiempo? A ver. Vamos a hablar sobre la otra película que voy a spoilear completamente porque es una poronga. Es Disney. En su peor momento. Esto es Disney en su peor momento. Es como si en algún momento vieron esta, ¿cómo era que se llamaba? Futureland. Sí. Y dijeron que era una cagada. Que a todo esto recalco, Futureland no es mala película. No es mala película. Yo. No es la mejor, pero. No es mala película, pero el final que te deja. Es medio flojo. Del final que te deja para mí es una verga. Sí, es una verga, pero. Diciendo, pasando de un mundo así recopado, pasas a. Todos pueden. Sí, todos pueden haciendo cualquier cosa aportar al mundo. No, y la verdad que no. Como, no. Si haces un graffiti no aportas una verga. No, la verdad. Darte de artista pintando graffiti en la calle no aportas nada al mundo. Pero bueno, vamos a hablar de esta cosa que sí es una verdadera porquería y la voy a spoilear porque me chupa un huevo, es muy mala. Estando en habiendo salido de cartelera después de recibir funciones en horarios super pedorros, a los cuales no fue nadie porque era malísima. Tenía que competir con Avengers y con Deadpool, pero ¿qué quería? No, en realidad tenía que competir con Avengers nada más, pues salió una semana antes de Avengers. Una semana de, y en el momento que salió Avengers le dieron el horario más pedorro que pudieron darle. Y se lo merecía. La película de la cual vamos a hablar es A Wrinkle in Time. O como le pusieron acá, una aventura en el tiempo, y en España se la conoce como un pliegue en el tiempo, lo cual no tiene ni concha sentido en ninguna de sus versiones. ¿Viste las arrugas del tiempo? Sí, o sea, sepan que esto, este título no tiene puto sentido. ¿De qué se trata la película? Si en algún momento creyeron en algo o están o consideran que su lógica está basada en la ciencia o tienen algún respeto por el sentido común, olvídense de todo lo que les voy a comentar porque posiblemente vomiten. Me gustó el comentario de Rey y dice, no me digas que vas a hablar de una basura en el tiempo. Sí, exactamente, una basura en el tiempo. A ver, esta película de una hora y media, muy difícil de tragar, se trata, arranca la película siendo una familia. Encima de la caca dura. Sí. Bien, esta es una película familiar, una película de una familia compuesta. Tenemos por un lado, tenemos a. No me acuerdo ni los nombres de los personajes y eso que lo vi anoche. Me chupó tanto un huevo esta película. A ver. Bien. Perfecto. Los. Ahí está. La familia Murray, compuesto por mamá y papá Murray, porque no tienen nombre, los cuales son dos científicos de física cósmica, ponele. Lo que vendría siendo la madre de la familia hace como ciencia de átomos, pero super a la escala super, super micro. Y el padre es como. Teórico del recontraespacio. Entre ellos dos han compuesto una teoría, traté de no vomitar con lo que te voy a decir, en la cual ellos han descubierto que a través de cierta frecuencia, frecuencia que puede ser controlada por la mente, sin ningún tipo de nada, sí. La gente puede crear una especie de vacío en la realidad y usar eso para teletransportarse a través del espacio infinito, en el lugar a donde ellos quieran ir. Esta cosa... En... Sí. Solo el espacio, no es en el tiempo. No, nada de esta película es en el tiempo. O sea, es como ser como Jumper. Sí. Pero si... Pero al espacio infinito. Calculo que tenés que ir a algún lugar, no creo que simplemente... Bueno, por eso, ahí es donde te falla la física, pues. O sea, si vos querés teletransportarte a un lado, no sabés a dónde vas. No, si te teletransportás tendrías que saber el destino. Sí, bueno, pero acá no saben, acá es como, quiero ir a algún lado, y los locos van, y casualmente donde van es un planeta, porque, viste, entre el espacio solamente hay planeta en el espacio, no hay posibilidad de caer en el medio del vacío universal. Vos estás, en realidad estás pensando... En... ¿Cómo se llama esto? No me sale cómo es. En unas picadas, pero a niveles astrofísicos, distirán. Bueno, porque una picada se va, aceleramos, vamos a ver quién va más rápido. Sí, sí, no, pero esto no se trata de velocidad, esto se trata de que ellos miran el paisaje, ponele, sí. La pared. Y la pared se vuelve rara y se meten por ahí y aparece en otro planeta. Que está a 7 millones de trillones de kilómetros donde estaban ellos. Bien. Casualmente ese planeta es respirable y habitable por humanos. Sí, pero vos no sabías que querías ir ahí. No. Vos simplemente dijiste, voy a ir a un lugar. Simplemente quiero ir a algún lado y bueno, y terminaste en ese planeta. Sí. Vale. Sí. Vale. Esta cosa, ellos le llaman el tercer acto. ¿El tercer acto? Y esta boludez le dicen teseraquear. Por Dios, qué pilotudo. Sí. No, sí, es una boludez gigantesca. A partir de ahí la película se te cae terrible y estamos en los primeros minutos. Bueno, sigo avanzando donde la película se termina destruyendo todavía más. La familia de los Murray está compuesta. Alan Mercer dice Triceralche, sí. A ver. La familia de los Murray está compuesta. Parece, son científicos de Faso Fuerte. Sí, obviamente. Del super Faso Fuerte. Eso decía arriba. La familia de los Murray está compuesta por Meg. Sí. Una pendeja grone. Me encanta, sí. Súper insoportable la pendeja. Es negra, ¿qué crees? Sí, pero es súper insoportable. Y su hijo, Charles Wallace. Charles Wallace. Sí, y todos siempre le dicen así. Charles Wallace. Siempre le dicen Charles Wallace. No es como... No es como Charlie... No. Ni Wallace, ni Charlie Wallace. No, es Char Wallace. Le dicen Char Wallace. Ni siquiera Char Wallace. No, la familia se lo conoce Char. Como Char Wallace, los amigos le dicen Char Wallace. Y a todo esto el pibe es como Sheldon Cooper, pero de pendejo. Bueno, ¿viste la serie esta de Sheldon Cooper Sheldon, joven? Sí. Bueno, es ese tipo de pendejo. O sea, se dice que es un super genio, que tiene la super cabeza y es super raro. Tiene, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre de esta... Asperger. Sí, de un Asperger super zarpado el pendejo. También es recontra molesto. Bueno, entre los dos pendejos, en un momento el padre de los Murray desaparece. Y no desaparece por un rato, desaparece por 4 años. La familia lo está buscando y creen que está vivo, pero nadie sabe qué onda. La madre pilotea la situación y bueno, los pibes crecen con un montón de complejos. La piba se vuelve súper antisocial, desconfía de todo el mundo, manda a todos a la mierda. En la escuela ya no saben cómo caretearla, por encima la bulean, pero la bulean y le echan la culpa a ella. Está re mal el sistema de educación, pero bueno. Con hijos así, yo me hubiese ido a la mierda. Y con un trabajo de fumar. Y bueno, y Charles Wallace, que va a la misma escuela, es como el pibe más raro de la escuela. Y todo el tiempo, jode con todo el mundo. Se la pasa molestando y tirando comentarios raros y hace que a la hermana la bulee 3 veces más. Bueno, en el medio de toda esta boludez, cuando están en la casa, voy a decir... Gracias a la nada, porque estaban metidos en la casa, y aparece. ¿Cómo era? Aparece Mr. Mrs. Creo que era Mrs. No, no. Mrs. Watts. Mrs. Watts. ¿Qué dices, Watts? Eso es, esa es, exactamente, es Watts. Es el es la personificación humana del qué. Aparece la loca esta, le dice un par de cosas, parece drogada. Aparece en la casa un día, pues la dejaron entrar y parece media drogada. Y le dice, ah, no, sí, tengo una misión para ustedes que va a ser súper importante y súper trascendente para la vida, chao. Yo soy el fantasma de los pasos pasados. Después te voy a hablar. Después te voy a hablar de esta mina. Sí. No veas imágenes, después te voy a contar de esta mina. Esto pasó como una anécdota rara de dejaste entrar una loca en la casa. Pero. Sí, después te voy a contar de eso. Deja de ver imágenes porque la vas a pasar mal. A medida que. O sea, al otro día, después de que. Después de que la pendeja esta... Mira, esa no. No. Esta es otra mina. Arrancaste, mostraste tres personajes diferentes. Después de que Meg tiene una pelea en la escuela otra vez, le revienta la nariz a la vecina, uh-huh. que es su buller. Su buller es su vecina. Es súper tarada la buller. Pues la bulea todo el tiempo, pero después se la queda mirando por la ventanita de su casa y la saluda. Es un súper... No sé qué sos. Estaban paseando al perro en una de estas giladas. Bueno. Y como estaban paseando al perro, aparece Calvin. Qué descriptivo. Sí, ¿quién es Calvin? Calvin es un pendejo de la escuela donde va Meg y donde va Charles Wallace. Que es como el flaco de la. Es el flaco deportista, lo quiere todo el mundo, no sé qué. No tiene razón para estar ahí, pero apareció ahí. Por ningún motivo, dice, yo sentí como que tenía que venir para acá. No tiene sentido, no tiene ningún puto sentido que esté ahí el personaje, pero inmediatamente se hace amigo de Meg, con lo cual no hablo nunca, y como que todo el mundo la odia, menos él. Dice que tiene algunos problemas familiares en la casa, porque aparentemente es muy exitoso, pero no es tan exitoso como los padres quieren. Uh-huh. Y mientras que están viendo así, a ver qué onda, están paseando, están dando vueltas en el fondo de la casa... Uh-huh. Tratando de salvar el hecho de que la Buller los está viendo. Aparece la otra que es Mrs. Vuelve a aparecer Mrs. White. Pero también aparece la otra que es Miss Who. Que. O sea, ellos terminan yendo. Otra vez por Charles Wallace. Entran a la casa de Miss Who, que es como una casa super venida abajo. Donde está esta mina que no habla. O sea, según Charles Wallace, la loca trascendió el uso del lenguaje y ahora solamente habla a través de las citas de otras personas. ¿Y cómo? ¿Que lo lee o qué? No, o sea, se las acuerda de memoria, pero ella te habla a través de citas de otras personas. Pero por eso, ¿pero cómo te comunica esas citas? No, te las dice. Te las dice. Te las dice. Me suena que no sabes. Primero, no sabes decir qué es lo que crees. Sí. Simplemente cuando querés decir algo, remitís a algo que dijo otra persona que lo dijo mejor. Sí, exactamente. Es como que necesito ser más valiente. Está copadísimo cuando encontrás ese significado en una canción. Pero no, todo el tipo de palabras es como vivir tirando siempre. Es como hablar prácticamente con los diálogos de los Simpsons, siempre. Sí, es como te dice, no, o cómo todo te voy a encontrar el valor. Y la mina te dice, el corazón. ¿Cómo era que? Ponerle hasta el corazón más grande engrandece al hombre más pequeño, así, y te tira. Es vivir tirando diálogo de los Simpsons. Es re deprimente, sí, es una cagada. Y bueno, y después se les aparece la otra, uh-huh. que es Miss Witch. Que, o sea, son el qué, el cómo y el por qué. Que es la personificación de la noticia, porque... Sí, es como el qué, el cómo y el por qué. Que aparecen y le dicen, tengo una misión para todos ustedes. Nosotros somos guerreros de la luz y vinimos para ayudarnos a tratar de encontrar a su padre. Y vamos a viajar por el espacio-tiempo infinito y les vamos a enseñar a teseraquear. y vamos a viajar y vamos a conocer diferentes planetas. Y llevamos por otros planetas hasta que se terminan topando con eso. Que no es el payaso. No es el payaso de Ciro. Es como... Esto es muy ridículo. Posta, es súper estúpido. Eso es negro. Eso es negro. Eso es una mierda. Eso es negro. Es como que te dijera, bueno, es lo que trae la la discordia. Sí. Es como esa cosa cuando vos no te salen las cosas o pensás hacerle mal a alguien o empezás a envidiar, no sé, bueno, todo eso es eso. Pero wow. ¿Qué es eso en la realidad? Es un cerebro negro que flota en el espacio. Es un cerebro gigante negro que flota en el espacio. Lo sacaron de una película, de un capítulo de Futurama. Súper igual que la nueva película de Jurassic Park, recuérdenlo. Es un capítulo, es un guión sacado de un capítulo de Futurama. Sí, sí, sí. Es una pedorrada, pero gigantesca. Y bueno, y a todo esto, ellos terminan yendo al planeta donde está controlado por la cosa esta, que es un planeta que obviamente tiene un montón de efectos especiales, y pasan cosas locas, rescatan al padre y fin. ¿Qué vamos a, qué tengo que decir? La película, Charles Wallace se hace malvado, porque sí, pues le lava la cabeza, o le cantan la posta, una de las dos. Sí. Calvin se termina transando con Meg, porque sí, aparece una gemela Meg maligna. ¿Cómo más si lo transó? Hay un loco en una cueva, hay un montón de cosas que no tienen sentido ni razón alguna, y la película se vuelve una pedorrada y termina siendo una pedorrada y no avanza a ningún lado. Hay la loca esta, la rubia que vos decís, la reina del porro, en un momento se convierte en la mujer lechuga y vuela por el espacio y es como... Y vos la mira y se vuelve la mujer lechuga. Y yo cuando se volvió la mujer lechuga paré la película y dije, pará, esto es posta, la mujer lechuga. Y la mujer lechuga la mujer lechuga está volando por el espacio. Es como que no, es muy fuerte, boludo, todo lo que está pasando. No, es una película, es una poronga gigantesca, es muy mala, boludo. Es en serio malísima. Bueno, tirar entonces Pairómetro. Pairómetro, es que me la hoguera, pero completamente. Que no quede, pero ni la mujer lechuga, la mujer lechuga tiene la primera. Es muy zarpado lo de la mujer lechuga. Yo estaba mirando y digo, no, pues estoy viendo la película con una mujer lechuga. Niveles de pederosía. No, es muy mala. O sea, gráficamente puede llegar a zafar. Tiene algunos efectos gráficos que. Puede zafarla que no por ese lado. Pero no, todo lo demás es horrible. Es muy malo. Y no sé cómo está escrito. Es una cagada gigantesca. Y creo que está basado en un libro. Que el libro no me quiero imaginar lo que debe ser. Bueno. Ay. O sea, si quieren pasarla mal, pero mal en serio, miren esta película. A ver. Voy a buscar la foto de la mujer lechuga para poner en la tapa. Rey Dade dice, vamos a fumar un tesseracto. Arlene Mercy dice, sí, la loca es si la loca es insoportable, no tengo descripción para el pendejo. No, el pendejo todos tiene otro nivel. Ultra drogados en esta música. Sí, no, están hechos mierda. Ay. No sé qué le pasa al elenco de esta cosa. Y Reda después dice, pasa que no se bulea fuera de horario escolar. Cuando tu vecina te invita a ver eso, pero eso, que te la cuelga. Tu vecina. Y sí, Byron, porque si bulea fuera del horario escolar, estaba haciendo horas extra de trabajo y nada. Claro. Bueno. A ver, bueno, dos películas, una para ver y otra para no ver. Para no ver, bajo ningún tipo de contexto. Una para quedarse ciego. Acuérdense que también ya está disponible en los cines Island Dog. Sí. O Dog Island. Curiosamente, Dog acá, sí, acá está solamente el Showcase. ¿El Showcase? Sí, en el Hoy no está. Ni lo busqué. Justamente de lo nuevo de Wes Anderson. Sí, sí. Está muy copado. Un director muy copado, posta. Bueno. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Y obviamente no es un tema para tesaraquear. No, para nada. Tesaraquear. Como dice el hijo de Will Smith por Fantasmiar. Vamos con el opening de Fake Alder, Inner Prince Ilya, Yuki Japan. Sí, sí. Kaleidoscope. Que también está interpretado por Chocho. Chocho. Cavar Vemos a tocas personas que hay Supa Dry, donde lo ponemos un cani. Y continuamos con el trabajo pago de Pyro. Sí, sí. Esta cosa que ustedes dicen que no hago. Bueno, vamos a seguir hablando donde nos habíamos quedado de las series de videojuegos que están saliendo en este momento. Sí. A ver, a ver. Nos habíamos quedado en Persona 5. No, ya de Persona 5 ya la había. Bueno, te dije, nos habíamos quedado en Persona 5. Y ahora con lo que vamos a continuar era con el obligado, con el que todos estamos viendo, con el que todos decimos que es más copado que su obra original. Vamos a hablar sobre. Pero esto no está basado en un videojuego. Ahora vamos a hablar de eso. Está basado en un juego. Que tenga, que después saque un juego es otra cosa. No, es al revés. Bien, vamos a hablar sobre Sword Art Online Alternative Gun Gale Online, una serie de TV. O sea, ¿será quizás lo mejor que salió de SAO desde su primera temporada? Muy posiblemente. Por ahora podría ser. Bueno, a ver. Tomando de base la saga de Gun Gale Online, y aprovechando la salida del SAO Phantom Bullet, nos llega este nuevo spin-off de la nefasta serie que dice ser de videojuegos, pero no se trata para nada de eso, y tiene de protagonista el peque de Chirito. Chivito, como me gusta decirle. Y ojo, esto también está basado en un spin-off, no está basado en un juego. Coso, como no va, Phantom Bullet también. Phantom Bullet no está basado en, bueno, en Gangel. Phantom Bullet está basado en otra cosa. Pasa en, bueno, el mismo momento que Gangel. Exactamente, está Alternative. Es un spin-off. Sí. Es un spin-off, pero sí, directamente de la novela. Bien. Es otra novela. Es otra novela, pasó en otro mundo del cual ya vamos. Bueno, pero no es el videojuego. En realidad es lo más de videojuego que ha salido de South. Bueno, es lo más de videojuego, pero eso no lo hace en una adaptación de videojuego. Está adaptando muy bien un videojuego. No está adaptando un videojuego. Está adaptando una novela, Pairo. Que trata sobre un videojuego. Más o menos. No, es eso. Es eso, tampoco Pairo. Para tanto. Es eso, no me rompa la pelota. Técnicamente es eso. Tampoco para tanto. Técnicamente es eso, Pairo. No me quieras vender gato por liebre. No me quiero. Metiste esto porque simplemente te gustó. Está bien. No me rompa la parecida. Está bien, pero tiene sentido. Si no, lo que tenías era la mejor adaptación de un juego de Persona, pero no te gustó porque te contaba la historia demasiado bien. Por eso. Ponele. A vos lo que te hace falta, este será que era un poco. ¿Ves? Esto no es una adaptación de un videojuego, papá. Bueno, ya te lo dije. Bueno. Técnicamente no es una adaptación de un videojuego. Técnicamente es la mejor adaptación de un videojuego. No se basa en un videojuego. En es la mejor adaptación porque no se basa en un videojuego. No, se basa en el videojuego choto que juegan ellos. con sus reglas chotas. Bueno. Vamos a volver al caso, a ver. Bien. A ver, en este caso, mientras Sánchez se ríe. Dale, vos seguí, yo deja que yo me ría. Sí. Total. Donde tenemos a todos los personajes súper abrichables de la saga. A ver, en este caso vamos a decir que después de los eventos de Sao, ponele, después de la despertada comatosa de Sao, se nos presenta una loca llamada Karen. Kojirumaki. La cual, vamos a decir que toda la vida ha tenido un trauma mental con su apariencia. O sea, la loca es altísima. Al menos alta para lo que es promedio mujer japonesa. Bastante alta. Vamos a decir, desde muy pequeña. ¿Cuánto me acuerdo, pero ponele que mide más que yo. Desde muy pequeña esto le ha rejodido y ha desarrollado complejo con este tema. A modo de terapia, su amiga gamer, que sale, que aparece en cosas en las sagaditas, por lo menos de fondo, la cual vemos ya un poco más en el desarrollo de la serie, la empieza a incitar con que pruebe algunos juegos de inmersión completa. Podría tener otro cuerpo, quizás le sirva como terapia, y hasta podría llegar a divertirse. O sea, nota al pie todo esto, tus problemas no se resuelven ignorándolos. Pero bueno, ponele. Karen medio que reniega de este tema, porque ella no es gamer, nunca ha jugado este tipo de cosas, pero al final termina cayendo, y después de adquirir su casco de inmersión completa y una copia de Elfheim Online, vamos a ver qué pasa, después de instalar el dichoso juego, tenemos que nos cruzamos con este mundo roto y deforme, que su escritor de videojuego no sabe una poronga. Nos recuerda una de las pedorras reglas de toda esta, que es el sistema de caracteres aleatorios que rigen en toda la rama de estos juegos, donde vos te pones el casco, elegís tu raza y el randomizador te pone una imagen de lo que sea que se le cante, y eso sos vos, esa es tu cuenta. Acá no tenés, recordemos que acá no hay una manera de crearte como vos se te canta las pelotas. Acá te pones, sos de clase viento, sos esta raza, listo, randomizador. Y lo que sale es lo que queda. Y a la chota, es una poronga, pero bueno, es lo que hay. Si no te gusta, mala suerte. te cagaste, o sea, borrá tu cuenta y arrancá y hacete otra cuenta nueva y capaz que te sale lo mejor. Cripto, cuando estuvo en por... el online no se customizó el peinado y otras cosas. No, porque acordate que después hay como se llama, no me acuerdo el nombre del programador de la CID. Sí, que tiene. Él rompe la barrera esta para los que están en SAO. Él los hace ver como son realmente. Sí, pero Kirito no tiene el peinado que tiene el Alheim Online. Porque pasaron. Es como que hicieron la. Se cambió el peinado, ¿no? Sí, hicieron la transferencia de todos los datos. Por eso, la serie no está mal. No, más allá de eso. O sea, los datos de stats sí están. Sí, sí. Pero, la apariencia, pero yo la apariencia que la apariencia es diferente. Bueno, pues por eso Kirito en Gangale tiene otro. Tiene un avatar diferente. Bueno. Pero justamente no fue que el CDGO. Creo que se le tocó. No fue que. Que se lo dieron así, posta. No, se lo dieron así. Voy a agarrar, se voy a agarrar. Se lo dieron así, te lo puedo asegurar que se lo dieron así. Bueno. A ver, ¿en qué me había quedado? Bueno. Voy a decir que la loca se entra en Alheim, así vamos a ver qué onda. Voy a decir que la loca termina haciéndose un personaje de la misma clase de Lifa. Bueno, entra el coso y la loca es enorme. Es como, imagínate el Lifa con una cabeza más y más ancha. Una cosa súper horrible. Vamos a decir que la frustración de. Es tanta que. La alternativa de querer escapar de esta mierda, de a tirar toda la bosta y no volver a jugar nunca más. Pero su amiga le recomienda que, bueno, ya que empezó, ya que no tiene nada en el inventario, que no tiene plata, que literalmente que recién arranca, probá otros juegos para a ver si de casualidad te hacen un personaje como ella te gustaría. O sea, empezás a probar. O sea, no sé cuánta plata se habrá gastado en esto, pero Karen empieza a probar y a probar diferentes tipos de juegos y vemos como uno tras otro se le generan más y más avatares deformes hasta que en el intento 700 y algo por fin logra su personaje ideal. Era bajita, era tierna, no resaltaba, estaba kawaii, todo era fantástico, ponele. Así es como nace Len en este mundo. Pero exactamente, ¿de qué mundo fantástico, amistoso y lleno de alegría estamos hablando? Por supuesto que no es otro mundo que el mundo de Gangale Online. Bueno, voy a decir, una tierra fría y distópica, llena de locos por las armas, crueles encuentros de supervivencia, asesinos en cada rincón y ni una gota de clemencia por nadie. Es aquí donde Len, la total newbie de todo, o sea, va a tener que aprender rápido las mecánicas de este sistema, cómo se dispara, cómo se lucha y cómo se sobrevive para pelear otra vez. Por supuesto que, gracias a las configuraciones chotas de este mundo, no tardará en descubrir que. Puede decir, no tardará en descubrir un cheat legal que le dará una cierta ventaja de campo. Y después de empezar a tomarle el gusto de matar gente por diversión, nacerá la leyenda del demonio rosa. Pero voy a decir, como la fama tiene consecuencias, Len terminará llamando la atención de una jugadora muy experimentada llamada Pito Fui. Sí. Suena re mal, pero es el nombre de un pájaro. La cual será. Su mentora en este mundo. Sin sospechar en ningún momento dos detalles importantísimos. Uno, está a punto de entrar en un juego de supervivencia más real de lo que le piensa. Y dos, Pito está completamente chapa. Como dije, la serie viene garpando bastante. Sí puedes empezar a creerte un poco de todo lo que estás viendo en esta serie y de que se trata sobre un videojuego y no sobre pelotudeces. Y todo el trabajo de la dirección y el equipo gráfico están muy bien. Están muy muy bien, por lo menos hasta lo que ha salido. Está muy bien todo. No estoy muy conforme con que después de 5 capítulos hayan metido un capítulo 5.5. Eso es medio al pedo. Lo supieron pilotear, pues le supieron meter gracia al 5.5. Igual me parece muy temprano, espero que no lo repitan, pero estuvo bien. Ahora va a empezar una saga bastante más interesante. Siguiendo con esta cosa, vamos a hablar sobre Butlers, Chitose, Momotsen, Monogatari. Voy a decir, Onichan Dominador Returns. A ver, esta historia basada obviamente en un Otome Game, con muy pocas participantes Otome en esta serie, realmente muchas menos de lo que se acostumbran. Hay que aclarar, nos da la historia que empieza unos 70 años atrás en el pasado, en una casa de una distinguida familia de Japón, que le gusta un estilo más occidental de la vida de lo que la mayoría. El prota en este caso no es una mina, es muy loco para este tipo de serie, es un flaco que se llama Kouma, el cual, junto a su compañero Tsubasa, que tampoco es trap, pues sirven como mayordomo a Tenma, la hija de la familia y señora de la mansión. O sea, la vida es tranquila y se ve que aunque Tenma trata a Kouma como su hermano, este le tiene bastantes ganas y le cuesta muchísimo disimular las ganas que le tiene. O sea, tras un extraño incidente de violencia, algo ataca la mansión y para escapar de ese algo se nos revela que los habitantes de la familia Tenma y su servidumbre tienen una clase de poderes especiales. Onda, la arcana familia, ponele. Pero en este, voy a decir, estos están todavía peor explicados y están aparentemente más al pedo. El método de escape de esta situación es un poder que de la propia Tenma, la cual la hace desaparecer, sí, y la transporta anda a saber dónde. Así como, chau. Y como Tsubasa estaba ahí ayudando y Kouma se quedó afuera, y realmente cuando Kouma llega no entiende nada de qué carajo pasó y se encula con su compañero porque Tsubasa no le quiere decir qué carajo está pasando de la nada, no le quiere contar nada antes de que se terminen agarrando las piñas. Por el mismo poder de Tenma, este se manifiesta así de onda, con una total gratitud, super gratis, y los termina absorbiendo a los dos y arrojándolos a la nada misma. Tras un golpazo, Kouma se levanta en el piso para darse cuenta de que está enfrente de la mansión, pero que algo no termina de estar bien. O sea, y se termina encontrando con una persona que pasaba por ahí solamente para enterarse de que esa mansión ha estado deshabitada desde que los dueños desaparecieron hace más o menos 70 años. Sin un lugar para quedarse muerto y con muchas preguntas, ¿cómo aprovecha la generosidad de este extraño? Quien también termina siendo el rector de la escuela a la cual actualmente pertenecen los terrenos de la mansión. Sí. Y voy a decir, como Kouma, o sea, será mayordomo, será pro y todo lo que quiera, pero es pendejo. Lo van a terminar metiendo a la escuela para que viva una vida tranquila, pone él. Como Kouma es así, todo pro y inteligente y la vida, o sea, no pasa mucho hasta que el loco se vuelve el presidente del consejo estudiantil, y arma una bandita de billones que también son pro, pero su objetivo sigue siendo el mismo, o sea, averiguar qué mierda pasó con la señorita Tenma, con la que seguro se apuñala brutalmente todas las noches. Sus esperanzas no van a ningún lado hasta que fortuitamente se encuentra con Tsubasa, quien había sido transportado un par de años antes que él y que el loco guarda muchos secretos. Ahora es la batalla de los mayordomos por su señora, en la que está a punto de dar inicio. ¿Y la loca qué onda? La verdad es que ni idea. O sea, capaz que ni te dicen. Por ahora vi tres capítulos, la loca literalmente desapareció y nadie sabe dónde mierda está. Y el único que puede tener una pista es el conchudo de Tsubasa, y no te dice nada. Como, no sé. Esto no es un videojuego tampoco, Pai. Es un coso, es un otome. No, no sé. Sí, salió primero PC. No es un videojuego. Salió primero no PC, es un ya lo revisé. Es un anime original. No es un anime es original. Es un anime original. No, lo están vendiendo en Ketchup, no es un videojuego. Salió. Buscalo, no es. Salió a principios de febrero. Te lo digo, no es. Yo ya vi la tapa, salió a principios de febrero. Esto es anime original, no. Pairo. Es anime original. Bueno, buscalo, me bueno. Pasó de cosas, no es. Bueno, después te lo busco. Bien. Y a lo sumo tiene manga ahora. Bien, a ver. Ahora vamos a hablar de otra cosa, esta que se llama Last Period, o Owari no Ramsen Monogatari, que es una serie de 12 episodios. Hay veces que solamente se trata de seguir leveando. O sea, pasó en el juego de móviles, de Last Period, que ahora también me vas a discutir que existe. No, este sí es. Ah, bien. Porque este cuando lo anunciaron, sí, dijeron que era justamente la adaptación del videojuego. No dijeron que era una anuncio. Adaptación. No dijeron que es un anime original del estudio Cyberlink. No, para nada. Bien. Buscalo, Pyro, buscalo. Bueno, no, bueno. Quiero, pero buscalo. Bueno, a ver. Basado en un juego de móviles. Después te lo busco, ahora no te lo voy a buscar. Basado en un juego de móviles. En el juego de móviles, Last Period. Voy a decir, está épica, fantástica, con magia, boludez. Nos cuenta la historia dentro de un juego que se ve medio flojo. Y encima de mecánicas muy gacha y muy pay to win. Los protas de esta historia son tres aventureros, o Period, como le quieren decir acá. Que pertenecen a la división 8 de que esta es vendría siendo uno de tantos gremios de Period oficiales, y uno de los que no le va realmente tan bien. Haru, el alegre aventurero de buen corazón. Lisa, la maga que labura porque le pagan. Más que de buen corazón, el tarado. Sí, es un tarado. El tarado del grupo. Y Gayu, el monk que labura porque es una la única manera que la que puede seguir consiguiendo plata para comprar las cosas que le gustan. Yo lo banco. Pues hacen su trabajo en misiones diarias junto a Choco, sí. La amiga barra novia barra parásito de Haru. Que puedes decir hasta que un día al volver al gremio se encuentran con que se metió un ladrón y les robó todo. Todo su tesoro, su plata, todos sus sueldos, por lo cual tuvieron que vender absolutamente todo para pagar las deudas. Perdieron el edificio y todos se fueron a laburar a otro lado. Estás olvidando de la persona más importante, de Mew. Estás olvidando de Mew. El bicho clampesco. Mascota. Ah, sí, la es reserva. Compañero, pero que es su caima. Sí, sí, la reserva de comida. Bueno, a ver, antes. ¿Cómo le dicen? Un Arts. Pero es su reserva de comida. Antes, la realidad de tener que comer cuero para sobrevivir, Haru incita a sus compañeros a seguir peleándole a la vida. Y así es como la sección 8 regresa a los negocios, pero de forma ilegal. Por lo cual ahora trabajan más y encima cobran menos. Mientras tanto, Campanella, la asistente del gremio, sospechosamente parecida a la persona que les robó todo. Sí. Mete mano aquí y allá para intervenir las tareas de los héroes, pero la pobreza no será lo único que van a tener que enfrentar en sus misiones. Para robarles el trabajo también aparecerá la organización Wiseman, que cuenta con una poderosa arma, prácticamente la más poderosa arma de temer en este mundo. Más suerte para invocar que los personajes de soporte. Mucha fruta, referencias, comedia fumona, un slice of life con personaje reciclado donde, o sea, la trama medio que no existe, pero Yona la Calgar me sigue cayendo bien, entonces la serie la voy a seguir viendo. Y aparece la gente de Higurashi, y aparecen otros personajes de Rem Choto. Tiene sus capítulos. Sí, aguante Choco. Que haría cualquier cosa por Choco. cualquier cosa. Bien, también vamos a hablar de esta otra cosa. State Gate Zero. A ver. Voy a decir, el regreso de Kyo. Bueno, de nuevo basado en el juego homónimo de la franquicia, volvemos a, pues, al copado mundo de State Gates, donde el tiempo pasó y quizá no para bien. Intentando saltar un par de spoilers para todos los que no, a esta altura no vieron la primera temporada, que deben ser nadie. Después de su viaje super traumático, Rintaro, no quedó muy bien. Quedó bastante Lorenzo, pero bueno. Se logró recuperar un poco. Y vamos a decir que pagó un precio muy importante en su vida después de todo lo que pasó. Ubicándonos después de los eventos de Loa 23 Beta, nos volvemos a encontrar con nuestros personajes. Pero... En lo que el mismo Rintaro describe como la línea de tiempo beta. Uh-huh. Ahora Rintaro ha dejado su sueño de Chunibyu, la máquina del tiempo y todo lo demás, todo atrás. Y ha tenido mucha terapia. Y por fin pudo reinsertarse en la sociedad y está hecho un universitario del montón. La mayoría de los personajes siguen en la suya. Conocemos la realidad de varios otros personajes. Y lo más importante de todo esto, de todo este tema, es que en esta línea temporal, Cristina, solamente estuvo un tiempo en Japón y murió tras volver a casa. Este hecho tiene a Rintaro hecho una piltrafa humana y si bien intenta seguir con su vida, es como una entidad detenida. Todo estaba tranquilo hasta que un día Kyouma conoce a un investigador extranjero y a su asistente / traductora, los cuales estaban desarrollando un sistema que ellos llamaron Amadeus. Un proyecto que aseguran que pueden grabar los recuerdos de una persona en un entorno digital. Y el último trabajo realizado por Kurisu antes de fallecer. Por supuesto que Okabe se interesa por el tema y como era conocido de Kurisu, lo meten en el proyecto como tester del mundo de, voy a decir, de este modelo experimental, lo cual vendría siendo una memoria pasada de Makise Kurisu antes de su viaje a Japón y los feels, boludo, los feels. Bueno, y por supuesto que te dejan súper claro de que ella no es ella. No importa cómo reaccione, no importa cómo conteste, no importa lo que pase, ella está muerta. Y por supuesto que este no es un dato que él maneja muy bien. Bueno, al margen de todo esto, también hay una trama de una chica desaparecida, gente que vuelve para decir hola, planes de viajeros en el tiempo y el objetivo máximo de llevar a Okabe Rintaro a la Stage Gate antes de que se desate la Tercera Guerra Mundial y el mundo se vaya bastante a la goma, y para eso realmente no queda mucho tiempo. Muy buena serie, está muy zarpada, esta continuación está muy muy bien. Ya cuando te muestran a la loca que están buscando, se va toda la mierda. Ya cuando te muestran a la simulación, se va toda la mierda. Cuando te muestran a la loca, se va toda la mierda. Justo en el cocor. Sí, durísimo. La simulación, ahí justo en el cocor. Justo en el cocor. También vamos a hablar de esta otra serie, que vendría siendo Full Metal Panic Invisible Victory. Serie de TV, 12 episodios. De esta... tengo poco y nada que comentar, en este momento. O sea, les debo un informe copado y enorgullecedor de toda la saga Fullmetal Panic. Que ya lo hizo justamente. Sí, hay que ver. Sí, por eso tenemos que volver a eso. Para poder hablarles realmente de qué se trata esto, que en algún momento saldrá, pero por ahora no. Pero ahora, al margen de confirmar que esta cosa está por demás de buena. Y ya el primer arco, o sea, es casi demasiado, se va toda la mierda. Tiran todo lo... O sea, acá le prende el respeto a todo. Se va toda la chota. Ya todo lo que vos pensabas que, como, que vos decías, no, no va a pasar porque la veníamos llevando tranquila. No, no, no pasa, acá pasa y se va toda la posta. Acá no, no hay nada sagrado. La persona que más quería se muere. No, está todo re bien. Bueno, lo que les puedo tirar es que esta es una obvia continuación de los OVA de Full Metal Panic de Second Raid. Las adaptaciones de las novelas. Y las adaptaciones de la novela. Y bueno, traigo esto a la mesa más que nada para. Para recordarles que esta serie está siendo adaptada en el juego de. En el juego de Play 4 que salió hace poco. O sea, salió junto con esto. Y más que nada, el juego va a adaptar todo lo que vendría siendo este arco y seguramente va a pasar un poco más. Así que si se quedan colgados con esto, pueden seguir en el juego. El juego, como ya les dije, está disponible en el Play Store de Japón. Pero, como alternativa o jugable, si lo compran en el Play Store de Singapur, viene con los subtítulos en inglés. Así que pueden seguirlo por ahí. El juego está bueno. Tiene pinta de que está zarpado. Cerequeamos como cabe. Sí, sí. Bien. Otra cosa de la cual les voy a hablar es de Yo-Kai Watch The Shadow Side. O sea, ¿por qué no seguir robando con Yo-Kai Watch? O sea, si te siguen dando plata y a la gente le gusta, sigamos robando, es lo que hay, si no se está quejando. A ver, esta es en toda regla una nueva temporada de Yo-Kai Watch, por lo que en este mundo parece que el tiempo sí transcurre. No como en Keroro, no como en Pokémon. Acá sí pasa el tiempo. Esta nueva serie está ambientada 10 años después de que apareciera el primer prota de Yo-Kai Watch. A esta altura de la vida, el flaco ya hizo la suya, se retiró, dejando su trabajo de puente entre los mundos y listo, y dejando el laburo a una nueva generación. El tema es que no salió tan bien como se tenía pensado. El cambio de mano medio que fue medio fulero. Según se contó en la película, en la última película, la película de Yo-Kai Watch Shadow Side, apareció algo que se llama el Dark Shogun, que calculo que no es el de Mazinger, es una especie de yokai mágico del espacio. Y acá se me cortó un pedazo, pero no importa. La joda que... Bueno, apareció esta cosa, volvió locos al uno Yo-Kai, se fue toda la garcha y aparecieron tres nuevos usuarios del poder del Yo-Kai Watch. Que ahora todo esto, el Yo-Kai Watch vuela, es como una entidad flotante que se va poniendo en las manos de quien le parezca. Y bueno, elige a tres nuevos cosos, elige a tres nuevos candidatos y ellos van a ser los que ahora van a servir de puente con todo esto. Han aparecido una nueva gama de poderes locos, que son el lado oscuro, porque dicen que todo tiene dos lados. El lado oscuro como que te pone violento, súper musculoso y potentoso. Uh-huh. Y bueno, y los protas usan este lado para potenciar sus propios yokai y parar a los que están fuera de control. Y aparentemente hay una persona que también está volviendo yokai a la gente. No sé qué. Bueno, en el medio de la serie te cuentan cómo aparece... De la nada nos cae el hermano de la loca de la serie, que es un pendejo que es súper súper escéptico de absolutamente todo. Y ahora ver Yo-Kai no le resulta muy gracioso. Mira, la serie sigue estando tranquila, no. Lo único que puedo descatarle es que pasaron 10 años. Y los protas son otros. Y las problemáticas son otras, pero. La serie sigue siendo la misma clase de serie que era. Capaz que ahora con la repetición de tanto Yo-Kai, porque cada uno tiene como su Pokémon, ponele. Entonces como si vas a ver a los Yo-Kai de los bichos. No pueden haber pasado 10 años. No pueden haber pasado 10 años. Es lo que dice la trama. Tienen 13 años. Si tú hubiesen pasado 10 años, tenían 3 años en la primera OVA, en la primera temporada. Ellos no salen en la primera temporada. Los protas de esta serie no salen en la primera temporada. Bien. Suena. Son iguales, son los gemelos. Son re parecidos, sí, pero los portas de Tensei no salen en la primera temporada. Es más, el Jibaria que ves ahí no es el Jibaria de la primera serie. Bueno, bien. Y esta cosa. Sí. Ya leí el título y dije, ¿para qué gastar? Y bueno, y la última. El último paquete que hay ahora es Utahuare Numo no Tsuji no Kuyo no Karei Naruhimi. Que este es un OVA único. Voy a decir, aprovechando la salida del bundle de los juegos de Utahuare para PS4, que cuesta $160, están loquísimos. Está bien, trae el Utahuare viejo HD y los dos juegos de Himitsu no Kamen. Sí, o sea, son tres juegos los que trae. Después de ver la serie, la gente sí, se tiene una gana de jugarlo. Se quiso cortar la pelota y dijo: vamos a comprar el juego solo para agarrar y ver. Tiene una gana de jugarlo, pero igual, son tres juegos lo que vos quieras. $160, boludo, dejate de hinchar la garcha. Y encima no sé si vienen en físico, creo que solamente en digital. No vi la versión física de esto, pero dejate de hinchar las pelotas. Sacaron este OVA que es una historia de Kuon. Cuando estaba chiquita y estaba con su madre y sus hermanas en la isla. O sea, Kuon es un personaje que garpa. Lástima que el director de la segunda temporada, que es un pelotudo gigantesco y nunca supo sacarle provecho, pero ahora capaz que teniendo una oportunidad de contar un poco más de la historia de Kuon, garpa. Yo digo que no. A mí me caía bien. Me caía bien. Igual. Ya cagaron mucho la historia. Sí, ya recagaron, pero... O sea, tenían... Tenían todo el prestigio de la primera temporada, sí. Y la cagaron, pero la cagaron con pelotudeces, sí. Y más pelotudeces. Y al final quisieron contar una historia y no se alcanzó el puto tiempo. No. Y lo dejaron una mierda. Y la yo digo que para mí deberían matar la serie ya. Saquen los juegos y no rompan más la pelota. Bueno. O sea, fue esa serie tan mierda que posta. Sí, fue muy mala posta. Eso ha sido todo. Ahí tenemos todo lo jugable de esta temporada. Sí, excepto eso que ya te dije. Después te voy a mostrar el juego. Dale, buscalo. A ver. ¿Con qué vamos? Vamos con el opening de Yamushi Pedal. Dale. De Yamushi Pedal Glory Line. The Glory Line. Es como The Glory Hole. No tanto. mejor no lo pensé, está en bicicleta, así que mejor no lo pensé. Con Sakamichi y capaz sus carreras por Hakone. Pero bueno. La segunda gran carrera de Hakone. Bueno, te vamos a escuchar justamente Dancing, que es el Dancing. Que es el segundo opening de Yamushi Pedal Glory Line. Get up, back to basics. それだけでいいのに断然ない。センサー賞賛なんてのはないんです。とか言ってちっちゃいこと言ってまた鉄拳。 Con esto que es Persona se cae su panda. Bueno, sección de sacado del culo. Sección de sacado del culo, y esta vez no hay nada que impida el momento Melanio. Así que bueno, procedamos. Los llamamos, pero no vinieron. Así que bueno, prosigamos con esto que postergamos un tiempo. Sí, sí. A ver, bueno. Esto comienza así. Después seguimos con lo que viene de relatos capaz. Hay un montón de preguntas para desarrollar, pero dale. Desde la tierra de que está más lejana que el espacio. Sí, sí. Bueno, momento del año y se empieza de este modo. Al fin volvieron de sus vacaciones, negros. Sí. Comienzo este spam al cual ya tenemos acostumbrado diciendo lo siguiente. ¿Qué tal tu viaje por la tierra del anime y sin subtítulos H? Ya comenté varias veces, estuvo demasiado bueno. ¿Cumpliste el sueño latino otaku de hacer que una japonesita te susurre al oído Oni-chan? No. Porque obviamente, en cuanto te acercas a un japonés, ellos agarran y te miran. En realidad algunos, una vuelta se me acercaron. A mí me empezaron a hablar. Pero era grande. Era un Oni-chan que era grande. O sea, calculo que mínimo tenía 30. Calculo. Bueno. Igual todos sabemos. Yo le digo calculo porque se le veían apenas unas canas. Digo. Pero si no, digamos, tiene la típica imagen del Loli. Cana a los 30, qué raro. Sí. Cana a Karasawa. No. A ver, me dice, ¿cumpliste? ¿No? Te tomaste una foto para el recuerdo con la estatua de Hachi. No me saqué una. Le saqué una foto a Hachi, pero no me saqué una foto con Hachi. Qué desperdicio. El tema es que. O sea, en un momento vos lo ves ahí todo resplandeciente, toda su majestuosidad de perro. Y lo ves y dices, ¡oh, Hachi, por fin! Y después están todos los 20.000 hindús, todos los 20.000 chinos, ahí queriendo tocarlo, diciendo, ¡acá, tal! Y lo tocan, y digo, dejalo un rato tranquilo, decía, es como que estuvo, creo que estuvo así mínimo durante 7 horas y todos los chinos y hindúes queriendo sacarse fotos y todos los demás. Y era como, oh, ya era tanta gente que me daba un poco de asco. Me chupa, yo corro, vuelvo y lo abrazo. Y lloro como un hijo de puta. Bueno, pero no, pasé. De hecho fue lo primero que hicimos al llegar. Va, después de dejar las maletas en el hotel fue lo primero que hicimos. Y a Shibuya, a dar las respectivas saludas a Hachi. Y a cruzar. Y después comimos karage por ahí. Que este bolsito estaba muy bueno el karage. Es lo mejor, es la, una de las cosas más ricas. En realidad todo el Japón es rico. Excepto el top. Pero es una de las cosas más ricas que puedes encontrar. Y siempre que vean karage, compren karage en el puesto. Y si hay karage, compren karage en el puesto. Si ven el restaurante que están venden karage, compren karage. El hombre karage, viste. Es que está bueno, está muy bueno. Bueno, sigamos con esto. A ver, siguiente pregunta dice: ¿te levantaste a alguna loli o tan siquiera intentaste secuestrarla? Hay lolis. Pero como que quiero volver. Quiero volver a Japón. Y medio que si hago algo que se pase un poco, entonces como que me van a mirar raro. La ley, la ley empieza una vez que te atrapan. Después, si te fuiste a chupar sake como... No, recorriste todos los templos habidos y por haber. Templos shintoístas sí. Budistas no me coparon porque te pedían pagar por cada vez que entraba. O sea, te pedían la monedita. Sí, te piden, si sí, vos tenés que entrar como, tenés que pagar una entrada. Y en cambio en los templos shintoístas puedes entrar como si nadie. Si querés, dejás una ofrenda, obviamente, en el templo. Es como Budalandia, viste, vos te metés. Pero voy a decir que sí, en Kioto, por lo general, en el Inari, que prácticamente había un altar para tirar. Para obvio. Tirar monedas, creo que tiré de prácticamente todas. Obvio, toma todo mi sueldo, toma. Pero bueno. Justamente y en Tokio me crucé con algunos. Y también igual al primer templo que vimos ahí entre las casas de la gente normal, entre un barrio, entre una calle interna, y como, pará, tengo que entrar. Mira. Y de paso primero miraba a alguien para tratar de acordarme bien los pasos para justamente para dar una ofrenda. Pero sí, está bueno, sí. Sí, pero hay una cantidad de veces que tenés que hacerlo. No, ahora no me acuerdo bien, pero era... Entrabas, hacías una reverencia. Dos. No, tirabas primero la moneda, después palmeabas dos veces. Sí. Y creo que movías ahí recién el coso. Y después otra vez. Sí. O era movías el coso y después palmeabas dos veces. No me acuerdo, era así. El tema que yo sé... Que la primera vuelta también me agarré y dije, bueno, espero que pase un ponja, que el ponja que estaba ahí... Les termino de mirar y observar para imitar el ritual. Porque no me acordaba de ese momento y ni me iba a buscar un anime justamente en ese momento para agarrar y verlo. Si no, después tenés el método occidental donde vos tocas el timbre y decís ¡Dios! ¡Soy yo! A ver. Ah, a ver, bueno. Te fuiste a chupar sake como todo japonés luego de un día de laburo a un bar random. Me metí sakayas, no chupé sake, pero sí pedía comida. Justamente, por lo general, si tuviese un izakaya o pedís cosas tipo como yakitori, que es lo que muchos suelen comprar, y además por ese hecho está lleno de humo adentro y lleno de gente fumando. ¿Qué pasa con los japoneses y el pollo? Es que está bueno. O sea, comí yakitori, o sea, para los que estamos acostumbrados a comer comida japonesa que justamente no son hechas por japoneses en Japón, capaz hayan cruzado como un yakitori, que es tu brocheta de pollo, de pechuga de pollo, capaz, con cebolla, otra pechuga de pollo, un poco de morrón, otra pechuga de pollo, o sea es prácticamente una brocheta. Una brocheta, pero no es una brocheta, porque yo ya lo sabía, pero justamente cuando vos pedís yakitori te dan, o sea, es directamente las piezas del pollo, pero de lo que vos elijas, o sea, puede ser o el cartílago del pollo, o puede ser la piel del pollo, puede ser el hígado del pollo, el pescuezo del pollo, y te vienen 5 o 6, va, en realidad 5, como 5 mini piezas en el, sí, en la brochera, y te cobran por una. Joder, ¿cuántos cartílagos tiene este pollo? Entonces vos tenés las distintas partes del pollo, no es que te va a venir intercalado. También te hacen yakitori de hongo y yakitori lo que sería de huevo de codorniz. Dolor de huevo, debe ser. Está bueno, está bueno. El tema es que por ahí tenés que comer bastante para que llenarte. Y sí. Pero es algo que por lo general es como un ritual que tienen para dejar después de trabajar. Y sí, hay muchos oficinistas. Pero cuando más se suelen ver borrachos al mango son los sábados a la noche. Ahí donde revive el zombie. Después, bueno, ¿conociste a tu seiyuu favorita o no? Porque no, ahora no, ya no tengo seiyuu favorita. Antes capaz me antes cuando lo escuchaba más capaz era Akito Yosaki, pero pero bueno, ya pasó de moda su modo retard. Asististe por fin a un concierto de Underworld. Uberworld será. No estaban haciendo conciertos de Uberworld. Después, fuiste testigo de ese rumor Sabrox de que en trenes japoneses pasan cosas ricas que únicamente hemos visto en los hentais. No. Y justamente porque nunca hubo tanta gente. Yo digo, no estuve. Y eso que estuve en horarios donde salían de trabajar. Estuve en horarios en que iban a trabajar. Y nunca llegué a estar justamente en la situación súper apretada. Donde tenían que venir los empujadores de. Momento, chicos. Los empujadores de personas para cerrar las puertas del tren. Y mira, eso te pasó por no sacar tu pase de chica. A ver, después. ¿Llegaste a relucir tus habilidades culinarias a los Soma en Shokugeki y orgasmeaste a todas las minas con las que te cruzaste? El toque del orgasmo. Tenés que tener mucha predisposición a cocinar en ese momento. Y además tenés que tener mucha predisposición a que, a que las mujeres quieran comer tu comida. Obviamente algo que no va a pasar. Te hubieras hecho un Japón. Asado argentino. Uy, no. Sí. Como Nakai y su asado que no sé. Obvio, pero son Kyoto, te va. En Tokio. Saludos a Nakai. Sacaste a... ¿Lograste entrevistar a tu adorada Aya Hirano? Obviamente que no. Yo por suerte cada vez aparece menos. No puedo entrar al sanatorio mental. Desbloqueaste el logro de chocar con una mina, caer en una posición sugerente y lograr verle las panzu. No tuve que chocarme para verle las panzu. Ella como que las estaba mostrando. Bueno. Eso es un tema de la forma en cómo ellos, digamos, se sientan en el piso. Ay, Japón, tierra maravillosa. Para dar una más descripción eran verdes, claras. Bueno. Meron panzu. A ver. Bueno, ¿es cierto que todas las niñas y adolescentes van a la escuela corriendo con un pan en la boca? No. Por general no es una pija, pero es que en realidad son las que van a llegar tarde. Y casi nadie llega tarde. Y además, ya te digo, cuando fui estaban todavía en vacaciones. Recién tipo en abril empezaron las clases. ¿Es cierto que todas las féminas allá en Japón tienen el cabello multicolor? Algunas. Y las que lo tienen muy bien. Muy de hecho, en Kioto, cuando una abuela estábamos por ir a comer, me crucé con una loquita que tenía una. Estaba comprando una de Kimakura de Rem. Una almohada de Rem. De Konosuba. No, de Konosuba no, de R0. Y la loca era como. No, decía como. Tenías que ir y pedir que fuera tu wife de onda, porque la loca. Tenía todo, era súper pálida, encima estaba teñida de rosa y creo que. Y azul. Tenía algo de gomas. Estaba bien proporcionada. Tampoco era súper fleca, pero estaba bien. Te la llevas, ya está. Y encima estaba con un amigo que como, no. Dámela con la almohada. Alemar dice, Alchisama, ¿cuánto cuesta una empanada puerta a puerta en Japón? Una empanada puerta a puerta. Voy a tomar como que estás hablando de prostitutas. No sé, porque no me crucé con ninguna. Y tampoco me llegaron esos panfletos de. No son prostitutas, son masajistas. De hecho, una vuelta. Para que primero termino con las cosas de Melian, las preguntas de Melani, y después contesto justamente lo que viene relacionado a las prostitutas, pero bueno. O lo que yo creería que viene relacionado a las prostitutas. A ver. ¿Te topaste con una tsundere kawaii neko cute megane? Tsundere, no sé. Kawaii, sí. Neko. no me acuerdo si tenía Nekomimis. Cute Megane, sí. O sea, 3 de tus 4 de tus 5 condiciones las tenía. Pasa, aprueba. Con 6 aprueba. ¿Hiciste un pacto sagrado con una divinidad japonesa y ahora tienes que salvar al mundo en secreto? No. Sí, no, el correo, pero bueno, por alguna razón tu amiga de la infancia vive en Japón y ahora luego de 25 años la volviste a ver y eso de paso... Eso hubiera sido graciosísimo. Ahora ella te stalkea, te está stalkeando. Eso hubiera sido muy gracioso. Hubiera sido muy bueno. Te tomaste una selfie en un río donde murió ahogada Menma. En un momento pensé en ir a Chichibu, pero justamente estaba fuera del circuito que iba a hacer porque estaba en la dirección contraria. O sea, yo fui de Tokio para el sur. Sería sur oeste. Y Chichibu me parece que está para el noreste de Tokio. En un momento pensé que, bueno, si tengo suficiente tiempo al pedo. Igual hubiera sido la última foto. Semana me tomo aunque sea un del Shinkansen hasta Chichibu, o un tren hasta Chichibu. Y ya fue. Total, la ciudad de... Es la ciudad de Anohana. Hubiera sido la foto, boludo. Te sacas una selfie y el... Y por un costado asomás un pañuelito y ya está, boludo. Sí. Bueno, hiciste... ¿Es cierto que por las noches puedes lograr divisar chicas mágicas peleando en el cielo? Acá también. Obviamente. Solo que tenés que salir muy de noche. ¿Te cagaste a piñas con el bancho de una escuela cercana? Encontré en todo el recorrido, justamente los lugares donde yo estaba, en los lugares donde me hospedaban, los hoteles, cerca por lo general, o sea, más en Tokio más o menos, por lo general en Shinjuku, hay escuelas. Pero están bien dentro de las calles internas, no es como, wow, vas a ver justo la puerta de la entrada. Oh, o sea, mira, desde esta calle principal se ve esta escuela. No, por lo general está rodeada de edificios cuando están así. Entonces, a menos que vea, o sea, estés pendiente de lo que está pasando a tu costado, digamos, a tu costado, vos ves solo la reja y ves que adentro y para, allá hay un patio y acá hay una reja. Entonces, eso debe ser una escuela. Entonces, salís y te acercás como para ver. Y yo te digo, me crucé con 3 escuelas, de las cuales nunca lo llegué a ver entrando en la puerta, porque siempre que entraba estaban como caminando y yo como yendo a la escuela y yo ya estaba volviendo. Y una vuelta una de las escuelas estaba cerrada, y también la primera escuela con la que me crucé también estaba cerrada porque estaban en vacaciones. Pero sí, en la segunda escuela que me encontré, de noche una vuelta estaban practicando el club de béisbol. Copado. Estaban los locos de Mayor ahí, dando cátedra. A ver. ¿Te animaste a acampar a solas frente al monte Fuji o Yuru Camp? El tema, tendría que no visitar el Fuji, porque en un momento lo tenía planeado, pero después, por un tema también de tiempo, o sea, al final estuve en Osaka 3 días, de los cuales uno tuve que volver, tuve que ir a Osaka desde Tokio, para volver nomás. Entonces digo, bueno, ya gasté ese día que supuestamente iba a ir al Fuji, y además hay un tema con el Fuji. Que es en mata a todos los mobs. No, la probabilidad de que lo veas en primavera, dígale que no es del 50%. Cuando yo fui justamente desde Tokio nunca pude ver el Fuji. ¿Qué pasa? Que la ciudad está muy brumosa. O sea que a lo sumo si podés ver desde un mirador, incluso desde el Tokyo High Tree no se veía el monte Fuji. Porque al estar muy brumoso el clima, tirale que podías hacer hasta 200 kilómetros. Y hasta ahí podías ver 200 kilómetros desde el mirador más alto. Che, no te quejaste con la administración. Sí, che, ponja, me robaste el Fuji. Porque eso es en primavera. La mejor época para ver el Fuji desde cualquier parte, más o menos desde Tokio, desde Hakone, o incluso mismo desde los lagos que están cerca del Fuji, es en invierno. Porque hay menos nubes. El cielo está más despejado. Pero si querés subirlo, tenés que ir en verano. Ese es el tema. Y pues te cagaba muriendo de frío. En primavera conozco gente que fue, que trabaja en mi edificio, que fue hasta el lago, que supuestamente es el punto donde vas a ver el Fuji casi sí o sí, pero el día estaba tan brumoso que no se vio. ¡Qué garcha! O sea, que fueron... ¡Qué garcha! Fueron al pedo, o sea, les pagaron al pedo. ¡Qué garcha! Yo me quedo, hasta que venga, hasta que salga. Pero sí, yo sí lo llegué a ver desde el Shinkansen. Desde el Shinkansen llegué a ver al Monte Fuji. Me tengo que empezar a subir fotos al, posta, a la página. Posta. Ahora que estoy comentando. Bien. Si solo tuviéramos un Tumblr. ¡Ay, boludo, sí! ¿Te uniste por unos días a un club random? No. Emprendiste una aventura de conocer a Akihabara y de paso servirte un cafecito en un café. Fui a Akihabara, como ya comenté. Sí, está bueno. Ciertos aspectos para comprar, para ver más que nada, para sacarte la ilusión y sí, bueno, estuve allá y estuvo copado y sí, está bueno ver cosas de anime en todos los edificios, en todos lados. Pero no pasa de eso. Y después me café fui, pero no fui en Akihabara. Fui en Osaka, justamente. Me parece que es una franquicia de Main Café que, al menos en Osaka y en Tokio, tienen, que es May Dream. Tratante de esclavos. Donde has tenido Chiharu. Ella, ese nombre lo voy a recordar para todo mi vida, porque decía fue mi primer maid. Fue mi primer maid. Que encima fue muy buena anfitriona. Y le gustaba Precure. Bien. Sabía todo de la vida. Y justamente, obviamente, también pedí mi Omuraisu. Eran las 11 de la mañana. Ya había desayunado a las 7 de la mañana. Así que digo, bueno, voy a comer dentro de una hora probablemente. Pero no importa, tengo que pedir el Omuraisu. El hombre tiene otro estómago para los Omuraisu. Y a pesar de que después comí Yakiniku y también ya estaba lleno, pero como igual, era como, tengo que comer el Omuraisu. Y estaba muy bueno el Omuraisu. De hecho, lo pedí picante. Porque siempre bardeaste esa comida. No lo bardeé. Sí, la super bardeaste. No, yo no barrié el Omuraisu. Pero sí, está muy bueno. De hecho, ya hasta... ¿Cómo se llama esto? Tiene el tema con de los Best Café es que... al menos el que fui, no sé si todos... Pero no te dejan sacar fotos... dentro del Best Café. O sea, salvo para la comida... no puedes sacar fotos. Entonces, bueno, puedes sacar las fotos a las mates... no puedes sacar las fotos al local... solo puedes sacar la comida. Y si después, obviamente, querés tomarte una foto, ellos te cobran un menú que incluye... la foto. Una foto con la maid. Te rompen el orto. Y después, si querés, hay espectáculos que dicen, bueno, si querés pagar este menú, también, si pagás más, tanto más, tirale 500 yen más, hay un espectáculo de baile de las maids, o de una maid, y así. Entonces ellos... te roban. Y después, cuando va a ver el espectáculo, de que alguien pagó por el espectáculo, alguno de los otros, sí, otros clientes pagó, porque, o sea, obviamente no te van a llevar un cuarto y te van a hacer un baile, pero justamente te agarran y dicen, bueno, está en el escenario ahí y van a hacer el show, y en ese momento dicen, ah, che, mirá, va a ver este espectáculo, y agarran y te venden el bastoncito luminoso. Y después de eso, cuando vos ya te diste cuenta y te quedaste esperando una hora y media y boludeando entre que comías... No, en lo menos en Maid Dream no vi la opción de poder jugar con la maid. ¿Jugar, o sea, con la maid? Jugar tipo juego de mesa y esas cosas. Pero... ¿Qué va a jugar? El teto, boludo. Eso, el tema... El uno. ¿Qué va a jugar, boludo? El tema es que... o sea, después cuando te quedaste en una y media te diste cuenta que te cobraron también el tiempo. O sea, te cobraron el menú, te cobraron el palito luminoso, te cobraron el red del menú con la foto, y te cobraron prácticamente la hora de haberte quedado. Y en eso es como que tiraste 3.800 yens. Está bien. Pero salís con una sonrisa así de... es un prostíbulo, está bien, boludo. Y las maids decían, bueno, los panfletos son muy vendehumos y están un toque photoshopeados. Pero al menos yo a Chiharu sí le daría. Está bien. No es súper flaca, pero bueno. Al menos tenía más tetas que los otros y de cara estaba mucho mejor. Pero posta, de onda, es como... Te tiran el panfleto y bueno... Acuérdate que ella puede estar escuchándolo, ¿sí? Sí, me debe entender. Igual todo bien, así que... De hecho, acá Merlino sigue preguntando ¿Qué che? Alche, ¿te pediste a las maids que te hicieran un hechizo en el cafecito? No, el hechizo lo hicieron sobre el Moraeso. Sí, en el Wake You no hay. No es como que no fuiste. No. O sea, son como cosas obligatorias que debería. Servicios básicos que debería ofrecer una maid. Sin el Wake You es como sacar el arroz del paquete y calentártelo vos. Sí. Es re triste. Igual la comida estaba buena, el amor estaba buena. De café no probé, directamente tomé gaseosa. No, de hecho tomé agua esa vuelta, no tomé gaseosa. Y un amigo se pidió un tipo una copa, un parfait. Sí, parfait. Que estaba bastante copado porque tenía cereal, tenía yogur, tenía frutillas, helado, un candy, era pero súper recontra. Pasta de engorde. Sí, estaba bueno. No dudo. Igual fui en Osaka, porque igualmente en Akihabara, ojo que hay tanta gente que seguramente va a ser medio choto para entrar y conseguir lugar. Justo yo cuando fuimos a Osaka ese día a boludear, fue cuando fuimos a Mecafé. Y llegamos temprano porque abrían a las 11 y a las 11 y cuarto nosotros ya estamos allá. Y fue como si una salida y dijimos, bueno, hagamos algo, yo qué sé, llevamos un Mecafé. Total, tenemos uno de la estación de Osaka, o sea, donde para el Shinkansen, donde vos llegás, prácticamente está 4 cuadras. Te queda ahí nomás, está bueno. Igual, Maidrin también lo pueden encontrar en Akihabara. Y hay como 3 o 4 Mecafé famosos, al menos que saltan en la búsqueda de Google, en Google Map. Pero seguramente son las que más gente va a tener. Pero está bueno. Es casi lo que uno sueña, pero acepto que no te toman tanta atención. O sea, tirale que en un momento viene. O sea, cuando más atención te van a dar en un Mecafé es cuando justamente llegás al principio. Ahí sí te van a joder un poco. Y justamente después de eso, después que te traen la comida, ahí ya está. Ahí prácticamente te abandonan. Sí. Y me decís, no, pero pensé que teníamos algo especial. No, hay que servir a otros master. Aguante chijar, carajo. Bueno, a ver dónde estamos. Bueno. Ale Marce decía, ¿cuánto cuesta una comida regular en un Mecafé? Y está como mínimo mil. Eso sería más o menos. Eso es el agua. Eso sería más o menos casi el doble. Eso es mínimo mil sin agua. Tirale que encima yo había pagado el menú que era el omurice o comida más la foto. Entonces tirale que más o menos 1500, 1800. Esa foto ustedes no la van a ver, pero yo sí. Y no me acuerdo cuándo me habían cobrado, pero dije, no importa, tú me chupo un huevo. Ya fue. Empezaba a tirar plátano a rolete, pero. Justamente. Soy tu nuevo padrón, tomá, baila para mí. Si yo diría mínimo 1000, no me acuerdo, 1200 como mínimo. Y el café también era caro, por más que fuese solo el café. ¿Café decente o del Starbucks? Era café. Pero ya digo, también te conozco, también te pueden cobrar hora. Te pueden cobrar lo que sería una especie de derecho de entrada. Y si no, no te va a pagar. Está bien. ¿Qué otra cosa? ¿Tarjeta de punto o algo? No vi que me ofrecieron. A ver. Bueno. Así que eso. Más o menos. Y obviamente los aditivos, después cada cosa adicional que pidas también te lo van a cobrar. Pero para mí está bueno ir a Japón y no restringirse. Eso es lo mejor que te puede pasar. Si estás en Japón ya no te puedo dar. 1200 yen serían alrededor de $12. Son 240 mangos. El Gino dice, ¿se puede vivir bajo un puente en Japón sin visa con carpa? Sería un lujo. Acá se trata con de carpa vivir sería así, un lujo. Se trata de vivir así, te prenden fuego con combustible. Y en Japón, yo me crucé con Crotos. De hecho, en mitad de Shinjuku a la noche, o sea, cuando ya son tirales más de las 11, en la estación de Shinjuku propiamente dicha, hay Crotos que duermen. O sea, son vagabundos. No te hacen nada, obviamente. No te van a decir nada, no te piden plata, nada. Están ahí lo más tranquilos. No... Pero después a la mañana, a las 7 de la mañana, ya no lo ves más. Pues es la barredora de Crotos. Pero en general no molestan. No, no les va a pasar nada porque si no yo hubiese pasado algo, pero no. Y Japón es demasiado seguro. Demasiado seguro. Para los argentinos que pues, o sea, como que es como una sensación extremadamente feliz saber que vas a poder sacar, así como si era, vas a poder salir con tu super recontra reloj de $7,000 y saber que no te va a pasar nada es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿eh? Como... pasar por la calle más oscura donde sabrías que acá te podrían violar y no, te roban, te descuartizan. Pasó por la calle más iluminada de acá, qué oscura. En la oscura te pueden pasar cosas peores. Así, o sea, allá no te pasa nada. Bueno. Y en Japón hay lugares, hay gente que acampa en lugares justamente para acampar. Y que tienen ducha, pero igual así, creo que deja un poco de mala impresión a los mismos japoneses. Porque a pesar de todo, como que uno tiene cierto olor. Y medio que si acampás afuera, siempre vas a oler como... como fuera. Como sí, como cuando te vas de campamento. Así. De hecho, un grupo de mexicanos había hecho... creo que estuvo 3 meses en Japón, todo haciendo así como mochilero. Pero bien cartonero. Que agarraban, nunca fueron a un hotel, entonces como que los locos tenían un olor encima y le decía que los japoneses se les alejaban. Ya, el olor mexicano. Así que no. Para mí no está bueno dar esa impresión. Se metían en el onsen y el agua quedaba toda más salada. A ver. Para que ni siquiera salimos de la primera página de Melania. Entraste. Sí. Entraste a conocer algún estudio de animación, no me crucé con ninguno, ni siquiera lo busqué. O sea, de hecho tenía un itinerario armado. Es que veo a Ghibli por lo menos. Un itinerario armado y no. De hecho, no conseguí la No, al Museo Ghibli no pude ir. No, al estudio Ghibli. Si te van a dejar de entrar. Porque es un edificio. No es como que. Entrás y hola, te vas al mostrador y. Sí, ahí es cuando en verdad la seguridad de ellos sí sirve y te dicen, sí, ¿a dónde vas? No, soy... sí, acá. Con cara de extranjera, sí. Hola. Bienvenidos. Emprendí. ¿Entraste algún estudio de animación? No. Te llevaste la decepción de tu vida al saber que no pasan anime de señal abierta. De hecho, sí pasan anime de señal abierta. Che, te hubiera ido al bosque de tutor, boludo. No pasan tantos animes en señal abierta. Pero menos los que algunos, por ejemplo, yo comenté Otaku Nikoi wa Musuka. Sí, sí la vi en televisión abierta. ¿Cómo es Last Order? No. Last Period. Yeah. También esa la vi en justamente en TV. En sería canal de cable. Bueno, canal de aire. Pero yo digo, más que nada la noche. Después de las 11 ahí vas a encontrar anime. Tiene esos horarios hermosos, ¿viste? Sí, pero tampoco es tan tarde. Terminan a la 1, 1 y media como mucho. Yeah. Yo me acuesto a las 3 de la mañana casi todos los días. ¿Te diste el gusto de estar en pareja con alguna mina X solo por decirle que en unas semanas te tenías que ir a lo 3D Kanojo Gear? No, porque ya te digo, no se te van a sacar tan rápido en tan pocos días. Se lo ofrece como un paquete, le decía, mirá, hola, soy latino, me voy dentro de 2 semanas, no te voy a volver a ver nunca, divertámonos. Yeah. Festejen, chicos, festejen. Por alguna razón, una chica del espacio llegó a tu habitación y te dijo: tú eres el elegido y ahora tienes que pilotear un mecha y salvar la galaxia de una amenaza inminente. ¿Hiciste un tour por el bosque de los suicidios? No. lo de la chica del espacio sí, porque un día llegó una chica a su hotel y él se tuvo que ir porque si no me echan. Es cierto que en Japón... Andate al espacio, le dijo. Todos viven sin sus padres. Calcularía que sí, nunca había un niño dentro de su casa, así que... Y si lo hubiera visto sería un crimen. Lo que sí vi fue el chango, el chango de, digamos, el chango de nenes de nenes de jardín. O sea, ese changuito que lleva una sensei de jardín. Sí, que van muchos nenes. Y lo llevan a los pendejitos ahí dentro como si fuesen sí, perritos. Mini colectivos, sí. No, ni siquiera mini colectivos, es un changuito. O sea, es un chango de supermercado arrastrado y ahí dentro van los pendejos. Le saqué una foto, lo tengo que subir. Así nomás, estas son las semillas de Japón. Eso lo vi en Asakusa, justamente. Es cierto que en Japón todo... ¿Encontraste el oro de los Ainu? Y lo busqué, pero medio como que... Te faltó ser más inmortal. En el medio me comí mucho cerebro y ya estoy suficientemente lleno con el cerebro, así que... Te faltó ser más inmortal. A ver, che, sincérate, ¿es en serio no te trajiste en una maleta una loli pelirrosa que dice ni al decir cualquier frase? Uy, ya estaría muerto. Y por último y más importante, ¿me vas a pasar por fin mi tema de Info Gear? No. Para todas esas preguntas, la respuesta es no. A ver. Me gusta el comentario amigo que dice: Hinamatsuri nos ha enseñado que los indigentes son buena onda. Ay, ojalá fueran tan así. Incluso capaz serían tres copados, tres amigos de un croto. Un hobo. Hobo friend. Damián Maggio dice: ¿viste crotos viviendo en esos campamentos en los parques? En los parques no vi, porque no vi tantos parques grandes. Lo que sí los vi, ya te digo, en las calles, normalmente, tipo cerca de las estaciones, hay crotos. A ver... igualmente no le saqué foto nomás para no joderlos. Croto en Japón es porteño en Argentina. Otra de las cosas copadas que allá pasan y acá no, que vi una moto ninja. ¿Pero era ninja posta una o...? Una moto ninja... ¿Era Kawasaki ninja? Una Kawasaki ninja con el casco y la campera así de cuero ahí. Era un Power Ranger el tipo. Así no, pero... Bien estereotipada. Era un Kamen Rider. Y bien copada. Ahí simplemente estaba estacionada en el estacionamiento para motos. Sin nada. Ni candado, ni ya. Te ni, la super llevaba. Tranquilamente, viste, vas a ir. Me voy acá con yo mi que moto. Yo que sé un poco de electrónica de moto. Y hacer la de. Me encanta, electrónica de moto. Sí. Ni siquiera cosa. La carrera, boludo. Mecánica de moto ni nada. No, electrónica de moto y una carrera, yo. El 90% de los crotos deben ser hikikomoris o mangakas, dice Gino. Si fuera mangaka no sería un croto. Ah, que los mangakas, que Comic Crusher no has enseñado que las mangakas eran estudiantes de secundaria lesbianas que le dan gracias a Dios cada vez que ven una teta. Obvio. Yo pensé que sí, pero bueno. Obvio, pero el problema es que de vez en cuando está mal dibujado. Para irnos por las ramas y porque seguramente este es un programa corto como la de Pai. Como ven la temporada actual, mientras Persona no se cae y estuvo en estado criogénico, las cosas se fueron a la mierda en medio mundo, como que cierto grupo de otakus amenazó con matar al staff de Darling in Franxx porque no le gustó lo que hizo el personaje de Ichigo en el capítulo 14. Otakus de mierda que no saben diferenciar la realidad de la ficción. ¿Qué onda con el feto ingeniero? Con el feto ingeniero. No me suena, bro. Con el feto ingeniero. Se estrenó Infinity Wars, papá. Sí. Y como era de esperarse, se fue al carajo. Lágrimas en los ojos con ese final. Pero ya sabemos que van a regresar para la arenita, siguiente, boludo, la Avengers. Arenita. No rompan las pelotas. Hashtag no me quiero ir, señor Stark. Hashtag no me dejes sin que te metes sin foguear a H. A todo esto, ¿qué tal la experiencia de ir a ver Infinity Wars? Las salas estuvieron abarrotadas. Sí, hasta las pijas. Estaban llenas. Y lamentablemente, como ya comenté, me tocó asistir a la función donde estaba el club de fans de Thor. Estaba nosotros como para cagarlas a trompadas. No tuvimos esa suerte, pero sí, la sala estaba hasta la regarcha. ¿Se compraron su guante de Infinity con pochoclo? No. ¿Por qué ni daba? Acá, no, pero lo vi. Acá vendían en el hoist, vendían el vaso de dorado que tenías era chanchotada. Sí, era medio choto. Pero bueno, hay gente que se lo quería comprar a toda costa. Pero bueno. Ya que Pyro avisó de un día para otro que comenzara la nueva temporada, el día de hoy, media pila, che. Avisar al menos un par de días antes, maestro, para acomodar. Yo quería, pero él ya no me dejaba. Para oírlos en vivo. De hecho, capaz hasta lo iba a postergar mucho más. Pero el tema es que salió todo muy rápido al voleo. Era como que no me había terminado de acomodar y si tenía que ponerme a trabajar con el tema de las cortinas y todo eso, bueno. Ya sabes. Igual Pedro me había preguntado, che, ¿salimos esta semana? Digo, esta semana ni pedo me metieron. Durante tres semanas le pregunté si salíamos esta semana. Y después una semana que estuve medio enfermo también. Bueno. Preguntas, pasemos a las preguntas. Ya estamos. A ver, ¿qué eran las horas las preguntas? Ya estamos a mitad del tanque, así que vayamos por la fácil. Primero, ya tienen su opening y ending favorito de la temporada. Aguante el opening de Galactic Heroes. De hecho, Galactic Heroes no la vi, ahora que lo pienso. Galactic Heroes está zarpado. Mi opening favorito, obviamente, el de Otaku Nikoi, wow, música así. Yo me voy por cosas. Yo me voy por el de Full Metal Panic Invisible Victory. Y el ending. El ending. Ah, a mí me gusta el ending de Darling de Fran, pero no sé si es mi ending favorito. ¿Favorito de Darling de Fran? No, no tengo. Ending pero... favorito. No sé, yo le tengo cariño al opening de Himaso, pero no es mi favorito ni pedo. El ending favorito, capaz que el de Steins;Gate 0. No, para mí mi ending favorito, al menos hasta ahora, de al menos los que más me han copado, es el ending de Golden Kamuy. Ah, sí. El ending de Golden Kamuy me sí, gustó. Sí, sí, sí, está muy bien, está muy bien. No, después también tendría que pensar en el de cosas, el de Mahoujo Saito, no, que está bueno. Y como música, o sea, el ending de Golden Kamuy me copa. También me gusta el de Persona 5, que tiene buena música. Ah, está bueno. Lástima que la animación... Sí, la animación no acompaña para nada. Se gastaron muy poco. Sí, no... Pero como música creo que me gusta más el de Persona 5. Ah, el ending de Widox también está muy bueno. Y hasta ahí, después... Ah, el de Hiramatsuri está bueno, pero es muy, muy paja. Sí. Dos, ¿qué títulos pasaron a dropear de manera definitiva? A dropear, yo tenía un par que dropeé horrible, pero más que dropear, cosa a la que ya no le doy pelota, ponerle... me estaba olvidando del opening de Megalobox, que también estaba zarpado. 3D Kanojo Gear, Real Gear, me gustó el primer capítulo. Yo lo sigo viendo, se pone bueno. Pero no me terminó de llamar, así que medio la dejé. Se pone bueno. Yo la de Butlers, que la super olvidé. ¿Cuál era la otra? Esta, la de la loca del restaurante, la super olvidé también. Voy a ver qué puedo. Un más de Pretty Derby de ladro, tío. No. Acá más, si va a haber a Eidos y caballos, como que no da. Esta es la de. Capaz después le doy otra oportunidad. La de la loca de la librería. También me importa muy poco. La estoy viendo, pero me importa muy poco. No. Me está costando Mayor. La nueva temporada de Mayor me está costando porque no está tan buena. Está muy pendejeada. No va tan a lo que yo quiero de una serie de béisbol. Entonces me está costando. Tres, ¿encontraron encontraron sí la waifu de la temporada? Buah, está jodido. La loca de Tadakun está buena. Pero no sé si entra. Sí. ¿Cuál es Tadakun? La de. Ah. La del flaquito este con. No te puedo decir el dato. Donde está con la pendeja rubia. Ah, sí. Ah, sí. Akunto Kanoyo. ¿Cómo se llama? Esa mira es muy buena. Si no. Encima el nombre de Akunto Kanoyo, la loca era ¿cómo era? Akunto era el loquito, pero la loca se llamaba... Si no, la Rumi, bueno. Agiru. Agiru era. Porque encima es como... Si no, la Rumi es re confiable, pero el tema es que ya está súper enganchada. Encima es re buena. Sí, sí, es demasiado. Nontan Katagiri. Nontan. Nontan, sí, super waifial encima, lo loco es re buenito. Encima Nontan Katagiri, si se dan cuenta, Katagiri es como aquella, como, es esa chica. Esa chica. Es como un rom. Sí, sí, sí, sí, sí. Katagiri. Nontan. O sea, como esa chica de ahí. Sí. Bueno, 4. Noticia más pendeja o absurdamente graciosa que les llamó esta semana. Esta semana fue. La más pendeja que me llamó esta semana. El trailer de. Del. De coso, de cómo se llama esto. De. Del Pokémon Let's Go. Let's Go Pikachu Eevee cuando mostraron las mecánicas de la abuelita. Sí. O sea, es Pokémon Go, o sea, es Pokémon Go con mezcla de Pokémon Yellow con una abuelita. O sea, tienen las batallas entre supuestamente. No sé qué tan bueno estará. Se puede jugar a dos al mismo tiempo. Pero parecería que para atrapar el Pokémon ya no tenés que debilitarlo. No, parece que es como que estirarle nada. Sí, como Pokémon Go. Sí. Punto que tiene las batallas cooperativas. O sea, tiene el juego cooperativo. Pero no sé qué tan bueno va a estar eso a la larga. Lo que acabo de decir Milaño es la noticia más pendeja que acabo de escuchar. Acabo de enterarme. Por alguna razón, Akun Tokanoyo llegó a Estados Unidos como Tyrant Love. Cualquiera. Según Milaño. Sí, Love Tyrant. Pero Love Tyrant es la otra. Love Tyrant es la de coso. Es. Ay, no me sale el nombre. Ay, la concha de la lora, no me sale el nombre de la serie donde está. Ay, donde está Giru. Giru. Esa es Love Tyrant. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno. Deja pensar noticias pendejas. No sé, estaba escuchando un montón de cosas de la E3, por eso. Ya casi está cerrada el spam. Nos vemos. No. Vemos, Alche. Prometiste cantarme el opening de Happy Birthday tu regreso. Dale, cántalo. Ah, no es cierto. Vamos. 17 de mayo. 17 de mayo. Cantalo, boludo. 17 de mayo. Tirate un falsete. Supuestamente todo lo que tengo acá es como. Fue del 17 de mayo, justamente. Bueno, tiene tu falsete. No. A ver. Tirate un feliz cumpleaños, bueno, dice, Mr. President. Yo únicamente te voy a agradecer que me pases dos temitas, si se puede, como son el Open de Gran Crescenki, que ya lo pasé. Sí. De las horas de Aka. Y de paso, el mejor tema de la temporada, que como mencioné líneas arriba, es el opening del anime de Battle Hero llamado Binary Star, de Uro, que para hypear aún más la cosa está compuesta por el maestro Hiroyuki Sawano. Bueno, eso te lo voy a ver porque ya es medio tarde. Ah, otro dije. Opening que está muy bueno, el de cosa, boludo, el de Lupin de Sol. Como último punto. El otro día me preguntaron qué onda con Toji no Miko. La verdad es que la serie está de nabo. La verdad del caso es que la serie no está mala, pero no. Tampoco destaca de nada. No, una serie re tranquila. Como para ir recomendando por ahí. Y es que si hay algo que hace mal la serie es tener una primera mitad bastante chafa, a lo que desarrollo de personajes nos referimos. Sí. Así como pobre tratamiento que tiene el argumento cuando de explicar cosas. El problema de Toji no Miko es que continúa la serie. Eso es lo que ese es el problema que tiene. O sea, la serie era tranquila y super normal hasta que llega el episodio 3 y la serie termina. Y ahí está bien. Pero a partir de ese momento saca una segunda temporada donde la serie después de ahí sigue. Y está bien, sigue con el argumento que sigue, están resolviendo las cosas que tienen ahí. Es totalmente normal, pero ahora es una serie que pasó de ser una serie promedio a una serie que es media floja y encima es larga. Pero es una. No la está cagando, pero no está destacando demasiado. Yo la sigo viendo, mime. Yo estoy subido al tren, no me molesta para nada la serie, pero es como que. Si hubiera sido de 13 capítulos, capaz que la hubiera sentido mejor. Capaz que la segunda temporada hubiera estado mejor si se hubiera estrenado el año que viene, una cosa así. Lástima que para esa altura la mayoría de la gente ni sabría de qué serie están hablando. Puede ser. Ah, lo raro. A ver. Bueno. A ver, a ver. Pero aún con todos estos problemas que tiene la serie, la cosa se logra superar una vez más. Terminado el arco de la persecución, donde pasamos de la acción a por fin darle desarrollo a cada una de las personajes principales. Todo ello a modo de Slice of Life, con muchas comedias que bien le hacía falta al anime para hacerla más digerible. A la vez de mejorar un tanto de animación, que tampoco es que sea una maravilla, pero sí, hubo un cambio importante. Es bastante notorio. Sí, se nota bastante. Bancarte todo hasta ese punto del anime. Final tal, pero para cerrar este punto, únicamente puedo decirte que Ginomiko es un producto más de montón que sale cada temporada, que no destaca en absoluto, pero como serie para pasar el rato está bien. Sí. Tenemos un buffet de monas chinas para todos los gustos y fetiches, así como dosis sutiles de fanservice que hacen más amena la cosa. No lo recomiendo como tal, pero si quieren ver chicas con katanas enfrentándose entre sí en batallas CGI, sí, ahí sí, tienen. Es ese tipo de serie, ¿no? Y es tranquilísima, ¿no? No es como que. Postdata, la Loli Twintel pelirroja de la katana tamaño Godzilla me trae loco. No es pelirroja. Pelirroja. Pelirrosa, digo. La waifu. Ni tanto. La waifu bastante, de la serie por default. Es bastante rubiecita. No sé dónde saco que la peli rosa. No sé. Después lo voy a rever como para ver. Realmente si la serie hubiese capaz ido un poco más del torneo, hubiera rendido más. Sí, puede ser. Porque yo digo, pará, esto va a tratar, después la van a perseguir y otras cosas, pero. Como que la dejé ahí redropeada también. Sí. Me sorprende que siga saliendo. No, sí, la serie va bien. Ves que después del capítulo 13 te tiraron como que ya la serie había terminado. Hasta tuvo un OVA como para decir, bueno, ya terminé la serie. Y después siguió. Fue muy raro. Sin más que comentar, yo me retiro diciendo lo mismo de siempre. Aguante la saga Aria, aguante el feto ingeniero. El feto ingeniero. Tano, yo apoyo a la filosofía y la lógica para traer. El feto ingeniero es el loquito este que transporta a la otra dimensión y empieza a hacer mechas en el mundo medieval. Ah, creo. Ese debe ser el feto ingeniero. Opa, Uma Musume me candidata a serie del año, todas mis fichas. Ah, el cóndor pasa. La grosura terminó quedando en hoja reflex. Que acá no llegó. Acá no llegó, me cago en eso. Yo las prefiero a Meganes y más si son sunderes. Ahora sí puedo decirlo y reconfirmarlo. Facto Precure está en el top de las mejores temporadas de la saga Precure. Aguante, no sé si Cure está en el top, pero va re bien. Hashtag H, comprame la Titan X. Le dieron de baja a Pornhub. No. Y eso nos pone sí, triste por a muchos. 3 segundos le dieron de baja, después se levantó de nuevo, ¿sabes? Volvió a Manchu y Picari. Ajá. Picari Teco más livianas que nunca. Sí, con su y momento de felicidad. Y por último, más importante, no le pusieron Persona Sky Panzo de la temporada, ¿verdad? No. Desde este punto random en Titan, junto con Tony y Nebula, saludos, postdata. ¿Dónde está mi OVA en TAE Persona Sky? Por cierre de temporada, la puta madre. Yo me la esperaba con ansias y me salen con esto. Con que no hay nada. Material tengo. Nada más que tuviera esto planeado. Pero material hay. Después de Milenio nos comentó de que había dejado otro mensaje del mensaje del programa de la semana pasada. Y el horror es que justamente Google no me dejó el mail de que me había llegado directamente. El comentario al blog. Así que me cago en todo. Y era más corto, ¿y? ¿Viste? Posta, no. Eso te pasa porque eres tanto en Google. Es nuestro proveedor de mail, Pyro. Y ese que aloja nuestro blog, Pyro. Oh, poderoso Google, Sama. Dame tu celular, lo tiro contra el piso. No. Y te volvés a un celular con Symbian. Con Symbian. O en su defecto, te compras un Apple. Un celular, un iPhone. No, deja. De paso, borrás todas tus cuentas en Gplus, en Gmail. No, deja. Bajás Google Drive. Así estoy bien. Si realmente hubiese llegado la notificación del mail, va, de comentario al mail, de que me había dejado y se leído el otro. Pero bueno, ya fue. Ya lo leí, ya era muchas cosas, no importa. Sí. Y ya son las 11 y cuarto, ya acá debería irme. Sí. Pero bueno, voy a tirarle una última cosa. A ver, ¿qué era lo que iba a decir? No sé. Que dije que iba a poner justamente para terminar de leer las preguntas. No sé, aguante la hoja de Toreyo, no sé. Además de los Crotos. Ahí el chese droga para recordar. Deja de pensar. Ahora le hice pensar a drogarse. Digámoslo así. Una vuelta en Osaka. Va, el primer día que llegamos a Osaka. Dijimos, ya una de las cuestiones de destino por la cual haber ido a Osaka era para comer. Porque dicen que la comida es muy buena. Lo cual está muy bien afirmado. El tema es que digo, bueno, vayamos a comer, pero comemos en varios lugares. Entonces empezamos nuestra ronda. Empezamos en un bar. Nuestra rey de destrucción. Pedimos unos tipos pinchos, era fritos, era de camarón y otras cosas, pollo y de cerveza. Después de ahí terminamos. Pasamos y comí takoyaki en un puesto ahí de la calle, ahí en Dotonbori. Seguimos, llegamos a un bar español. Lo cual fue raro. Al pedo. Digo, bueno, ya fue. Nos metemos porque encima estábamos. O sea, no entendí, bueno, ya fue. La última, si vemos a una mina y vemos que estamos menos solos, la última hablamos, intentamos generar charla. Pasamos, las minas estaban recortadas, así que bueno. Igual en el medio comimos. Papas Breiva. Breiva. Potito Breiva. Que estaban bien. Me faltaba un poco más de panceta. Y a su vez también pedimos la versión de lo que sería para ellos la tortilla española. Que no tenía chorizo colorado, o sea que no daba. Y en el mío también había pedido sidra. Bueno. El loquito que agarraba y decía el japonés, ¿no? O sea, no hace falta que hagas ninguna especie de espectáculo. El loquito, viste, venía y levantaba la sidra así, viste, como suelen servirlo un catalán o un asturiano. Y pero luego, como nosotros, en nuestro caso, del príncipe de Asturias. Levantar la botella y dejarla caer como para que se enfríe un poco. Justamente. Y el tema es que, loco, te estás tirando toda la sidra encima. No. Y las tres veces que pedí, las tres veces hice lo mismo. Digo, no hace falta que lo haga. Después de ahí salimos de nuevo y terminamos en un bar con un bartender. Y ahí pedimos. ¿Qué fue lo que pedimos? Creo que pedimos karage. No, bueno, le pedís el bartender te sirve. El tema que no le pagaste, digamos, no le pedí. De paso, ya que está el bartender y hay una mujer de última, sirve de anfitrión, cosa que podés, al menos te genera conversación. Y en la medida que también conocimos a una chica ahí que era de Osaka, que era justamente exportadora de vinos. Sí. Nosotros somos de Argentina porque tenemos vino. El tema es que después le saqué el mail y después nunca le escribí. Sos un tarado. Digo, ya fue. Es un desperdicio. Fue para el momento. Dijo, vamos a tratar de relacionarnos con los japoneses. De hecho, también después llegó otro más. Llegó un oficinista que se ve que también son clientes habituales. Que le decían Mr. Bean. Entre un japonés e inglés, tratamos de al menos hablar de cosas. De lo que podíamos. ¿Qué hablaste con Mr. Bean? No me acuerdo. El tema que después, al otro día, me dolía la cabeza re mal. Había mezclado cerveza, casi una pinta de cerveza. Cerveza con carajo. Sidra, vino tinto y vino blanco. El tipo no se acordaba lo que había pasado porque tenía un tatuaje. No, el tema que era consciente, pero después estaba medio mareado, nada más. Así que bueno. Para la próxima, el otro encuentro con otra japonesa. Vamos a decir, charlas más que nada. Así que bueno. Esto es como la versión de radio de Yo Toco. Capaz, de a poco capaz les tira alguna. Hace un picadito de cosas que siguieron pasando como pasaron ahora. Cuando preguntaban cosas. Bueno, vamos a pasar directamente. Vamos a cerrar. Dale. Bueno. Pairo, medios de comunicación. Medios de comunicación, pueden mandarnos un Twitter en @personasecai, que es nuestra cuenta de Twitter así súper rápida. Pueden mandarnos, pueden visitar nuestra cuenta de Tumblr, el cuenta oficial de Tumblr de personasecai, que es pnspodcast.tumblr.com, donde pueden encontrar todos los programas, un montón de cosas que no puedo subir a la página porque me la cierran, y conejitas. También pueden visitar nuestra página central, así el clítoris central de la cuenta de personasecai, que es personasecai.pe, la logia donde ustedes pueden entrar y pueden pedir cosas que tal vez se cumplan o no, pero no importa, tienen que entrar ahí para bajar todo el programa. También pueden entrar a nuestra cuenta de G Plus, que es personasecai en G Plus, anda a saber si lo actualizamos o no lo actualizamos, pero está ahí. Y si no, pueden mandarnos un mail a personasecai@gmail.com, donde pueden extender sus comentarios, hacer sus cosas locas, poner cosas que no quieren que nosotros leamos al aire, aclárenlo porque lo vamos a leer, y pueden competir por su tiempo en el momento del año. Y otra cosa más, pueden darle like a nuestra página de Facebook, que pasa, no se cae radio. Le van a dar más likes si Alche la actualiza. También. Es que estoy casi por hacer la gran Morimori, entonces. Tengo que dejar todo bien como para que nadie después me siga jugando al Ragnarok, ¿viste? Después, gente, Melaño, te debo el tema de Legend of the Galactic Heroes. Eso ya lo anoté, porque me acordé recién. Suena como Legendaria. Así que no me mates. Gracias a la gente que nos está escuchando, como siempre, los jueves a partir de las 7:30 Argentina en nuestro canal de YouTube. Ajá. La aclaración, los videos de los programas no quedan porque justamente... Porque YouTube es un curtido. YouTube nos bloquea. Jorge, YouTube es un hijo de puta, por eso no queda. Nos bloquea por pasar los temas. Sí. Yo les recomiendo pasar por personasecai.mue, descargarlo de ahí. Simplemente pueden escucharlo en iVox, como otras tantas opciones. Sí, sí. Y si no, calculo que alguna arma repetidora que quiera subir a otro lugar también lo hace. Sí. Así que bueno, yo siempre le recomiendo a personasecai.mue. Yeah. De paso, forma parte de su colección. Sin mucho más que decir. No, que sea hasta la semana que viene, y que nos vamos a ir con el ending de Otaku Nikoiwa Musukashi, que es Kimi no Tonari. Con esto calculo que nos despedimos hasta la semana que viene. Esto que fue Super Dry. El próximo programa, calculo el programa número 4 de Super Dry. Así que bueno. Que pasen un buen fin de semana. Vamos, esperemos que no sea tan chato el capítulo de Darling Franks con este recopilatorio. No sufren si se les muere su personaje de podcast favorito. Además. O capaz que después se ponen flacas por la depresión, no sé. Todos ganan. Tengo algunas cosas más para comentar de Japón, pero tendría que tener un poco más de tiempo. Bien. Así que bueno, voy tirando salpicaditos ya. Sí, y recuerden que se viene la 3 y vamos a estar todo re loco. Sí, todo lo que podamos ver indiferido por un video se va viene, a ser lo mismo que ver un track. Se viene, va a ser zarpado. Bien. Yo no me apuesto por nada. Supongo que será esta semana que viene entonces. Yeah. En otro jueves. Jueves, por eso no se cae. Y nos vamos escuchando Kimi no Tonari, el ending de Otaku Nikoiwa Musukashi, interpretado por Alka. Hulk. Bueno, caramelo. Bye. 続く。へー。